paso a la liada parda, ¿no? Liada parda, tenemos acá. Aquí teníamos una cuña, ¿o no? Claro, sí, pues vamos allá, venga. La liada parda. De momento no ha habido detenidos, la policía no ha conseguido detener a nadie y esta es nuestra liada parda de la semana. Ahora, si queréis vosotros comentar un poco todas las consecuencias que ha tenido la explosión de este artefacto, bueno, en el Pilar, en los medios de comunicación, la respuesta fue porque a raíz de este, de esta bomba, de este artefacto, enseguida en las redes sociales surgió, y que además no las fiestas del Pilar, se hizo algo institucional, el hashtag El Pilar no se toma. Y no sé qué os parece esto. Sí, yo por favor, manzanas, dinos. ¿Quién es manzanas? Tú. Apple. Entonces, una de las cosas que define el sentimiento aragonés sobre este suceso era el amigo ese de tu barrio. El señor ese de tu barrio. ¿Qué decía exactamente cuando leyó el periódico? ¿No? Sí, yo estaba en un bar, ¿no? Y un señor bastante famoso ya en el barrio. No por nada extraordinario, sino porque está siempre en el mismo bar. Es como una reliquia, es un uchu ya, pero más mayor y más desgastado. Y el tío dijo, voy a decirlo con sus propias palabras. Me cago en días, el Pilar no se toca. esa contradicción en la misma frase, ¿no? Esa contradicción a la hora. Me cago en Dios. Qué símbolo. Que todavía hubiera sido mejor si hubiera dicho, me cago en la Virgen de Pilar, no se toca. Se cagó su padre, sí. Bueno, su hijo. En mi pueblo había un señor que cuando pasaba, desde allá, la Virgen de Oliva, que era un chico borracho siempre, que ahí decía, viva la Virgen de la Oliva, me cago en Dios. Pero yo lo que no entiendo es, o sea, yo he pasado y yo toco el Pilar porque dicen que el Pilar no se toca. Yo soy un pico. Sí, tocar el Pilar. Y besarlo, además, y besarlo. Hay dos cosas que a un aragonés no le puedes tocar, que es el riedro y el Pilar. Y los huevos. A mí eso, Maxi, me cabrea. Yo aprovechando que no van a cerrar el boca por mi culpa, que yo estoy un ratito muy desde que pasaba por aquí. A mí eso me da mucho por el saco. Como que el Pilar no se toca porque me ponen un pedalico que nadie sabe quién le ha puesto dentro. Bueno, no está bien, ¿eh? O sea, no está bien. Hay gente que cree en eso. O sea, pero sí, quiero decir, no, simplemente un respeto hacia la gente que cree en eso. Nada que tenga que ser yo. A ver, es una bomba, un artefacto, hay gente que está viendo, está mal. Pero lo utilizan los de siempre ahí para ese sentimiento religioso que no tiene ni Dios. O sea, ni siquiera lo que pues, no, hombre, si la frase lo resume, la frase de la gente lo resume. No tocar, no por el tema religioso, sino como un elemento cultural, como un elemento artístico de nuestra historia, que es el final. O sea, me jode que lo tiene porque me cuesta dinero. O sea, no soy religioso, dicho sea por tanto, pero estoy pagando el templo. O sea, que no lo rompa, por favor. Pero ya no. Pero vamos, que es la utilización que hacen los medios de eso. Me parece muy bajo. Sí, de todo nuestro alcalde con el binario se toca, no sé qué a ti te importa. O sea, que quiero decir, no es que no se toque. Es que es, no sé, me jode la utilización, está feo. Quiero decir, si eso le pone en un Ateneo anarquista, está igual de mal. Han dicho un Ateneo. Sí. O en una biblioteca. O en una biblioteca. Y desde luego, lo que no se toca es la vivienda de las personas y se está tocando. A ver, lo que decías tú, yo también lo pensé. No se ponen bombas, está feo. Es necesario. Por eso el Pilar no es más ni menos peligroso. Hombre, lo que dice Jaime también hay que tenerlo en cuenta. Es un símbolo cultural. Sí. Lo que pasa es que ese símbolo cultural está muy bien a frase, pero no es el principio de nuestras vidas. Quiero decir, que lo que decías tú, no sé si era en Twitter o yo lo comenté contigo, no me acuerdo cómo, pero lo hablamos y yo pensé lo mismo. Lo primero que me vino a mí a la imaginación es, vale, perfecto, no se toca, pero no se toca el trabajo de las personas. salud, no se toca su contra. Hay cosas que son muy fundamentales para poder mantener el pilar. Que no se debe tocar, vale, bien, pero no toquemos tanto a la gente que va al pilar, porque a lo mejor lo que tenemos en el pilar es un montón de gente pidiendo la entrada. Eso es lo que no debe ser. Y sobre todo, que yo no sé quién la puso ni quién no, tampoco debería tener que hacer mucho mal. No, debería llamar la atención, me imagino. A ver, tal como está el templo, no es fácil poner un artefacto que sea peligroso. De hecho, en comunicación siempre se dice, cuando tienes una guardia o algo, le dices, bueno, hoy no me llaméis, sí, solo si el pilar se cae. Siempre se dice eso porque se considera imposible. No, y de hecho, el grupo me lo puso de verdad, es que no lo sé, que el grupo Mateo Morral, o al menos tuvieron el grupo, estuve el pobre Mateo Morral, que se equivocó, le dio el cable de tranvía y mató 24 civiles cuando quería matar al abuelo que se llamaba Si tú intentas matar a alguien, es posible que... No, hay que ver Breaking Bad para darse cuenta de que uno no controla su vida. Más que mortal, pues, yo, la verdad que pobre, yo le aprecio mucho, quería matar a Rey, yo también voy a... Pero si nos cierran el odio. Sí, yo vengo de paso. Pero sí, el pobre hombre tuvo mala puntería y se cargó 24 civiles. Claro, pero... Esto por lo menos, era entre bancos. Claro, pero en ese aspecto, ¿cuánto tuvieron suerte? Porque si hubiera alguien sentado justo encima... ¿Y 94 muertos o tal? No, quiero decir... Que en ese aspecto, igual ellos querían llamar la atención, pero cuidado, cuando pones un artefacto explosivo, había una señora, a lo mejor mayor, que las hay muchas en el pilar, y joder, le mete un estacazo de esos y te la juega. Yo hago bromas y ironías, pero no está bien. Lo que queremos es que a la hora de poner preferencias, deberíamos de poner todas en un saco que sea el mismo. Y cuando hablamos de un símbolo está muy bien, pero cuando hablamos de personas humanas que sufren, padecen, es mucho más importante. Seguro que eran dentro de tu barrio. No mates a nadie. Pero sobre todo, defiende las cosas que sean más cercanas y no aquellas que son simplemente un símbolo que está muy bien. Pero sobre todo ese símbolo implica un símbolo religioso que además supone, según la religión cristiana, que todos somos iguales, que todos debemos compartir nuestras cosas, etc. Cosa que los representantes políticos que han defendido, o sea, que se han valido de esto para fijaros, no se toca tal, ellos lo están haciendo. Has hablado de símbolos religiosos y yo creo que ya alguna vez lo he citado, pero parafraseando el cómic V de Vendetta, la novela gráfica, tiene una frase que es: los símbolos tienen el valor que le da la gente. O sea, esta frase me parece muy... Tiene mucho sentido en este aspecto. Y es que si tú, por ejemplo, quemas dos tablones, no pasa nada. Pero si quemas dos tablones que están cruzados y en forma de cruz, pues eso, estás quemando el símbolo y estás ofendiendo a ciertas personas. De ningún modo, si esta bomba hubiera explotado un ribazo de oro, no hubiera cargado nada. Pero la cuestión es el símbolo que tiene la plaza del Pilar. Sí, claro. Estás afectando, pues, a la simbología y a, digamos, un poco a la mentalidad de muchas de las personas que hay en Aragón. Entonces, por eso, pues, tiene tanta trascendencia. Pero no, sí, a ver, que nadie pone en evidencia que la tenga. Lo que queremos decir es que ¿dónde están las quejas cuando cogen y echan a Manciada de su casa aquí en Zaragoza? O cuando cierran comedores que los niños no pueden comer. Cuando resulta que en la seguridad social hay unas colas cada vez peores, tienes menos atención, tienes que pagar los fármacos, prácticamente se desentiende de su centro. De hecho, eso está en el como hacer el 14 perros. Lo que quiero decir es por puntualizar una cosa que creo haber leído, porque lo leí pues cuando ocurrió esto, por si acaso me equivoco, creo haber leído que una vez investigado el artefacto explosivo, dijeron que tenía más potencia de la que realmente tuvo. Es decir, la intención era mayor de la... Los efectos que querían tener eran mayores de lo que tuvo. O sea, tuvo suerte de que no explotara tanto como debería haber explotado. Creo haber leído. Lo segundo, bombas en el Pilar. A ver, ¿no os acordáis de la Guerra Civil? Sí, que echaron ahí dos bombas. Ahí está. Lo que pensé es que habían explotado. Yo también. Pensé que con los recortes la del Pilar ya no desactivaba bombas. Y luego una tercera cosa es curioso. Hilando un poco con lo que dices, Paco, como realmente estamos hablando de la gente se preocupa la gente se preocupa por las redes sociales, que ese es el problema. Porque de esto lo mismo aquí, la gente de que se ha preocupado en las redes sociales de poner un mensajito y punto. ¿Vale? Nos cansamos ya de los de los niños de cáncer en el Facebook, los tal han desunciado, si estás de acuerdo con esto, ponen tu muro que no es. No, joder, has mirado. La cinta rosa. Bueno, la cinta rosa es otra cosa, esa es una cosa que dices, estoy de acuerdo, vale, pero a la hora de hacer cosas no vale hacer un hashtag, hay que hacer cosas. Eso es, cuando están desalojando a una abuela, como dices, por poner el mismo ejemplo que has dicho, Paco, no hay, a ver, no hay que poner un mensaje en el eso es cuando ir, ir a la calle con los de estos desahucios a echarles una mano. Yo, a ver, a ver, yo tirando para mi terreno, yo porque soy maestro de más de estudio de profesión, pero bueno, el día 24 hay una huelga, hay una manifestación de la educación, ya en general educación, ya no hablamos de educación pública, privada, no, de la educación en contra de la ley, de esta nueva ley. Pues bueno, habrá gente que irá allí y habrá otra gente que irá, no, pongo en mi Facebook, no, ya la manifestación, adulto, no, ya he puesto mi mensaje de Facebook. Pero tú crees que a ti, eso es realmente lo que van a ver los políticos, lo que van a ver la gente cuando salgan las noticias. No, darán la noticia de la manifestación. Pues si estás en desacuerdo con algo de una manifestación, pronúnciate, como dice Pucho, a la hora de votar, vota. Vota a lo que tú crees. Claro, y luego darle importancia a todo. Y no solo a lo que esté socialmente bien visto, que sí, que aquí la Pilar, la Virgen del Pilar, pues a los aragoneses de siempre no la venden, a mí me parece muy bien que esté, yo tengo también, me gusta, como a todos, pero a mí no me parece fundamental, lo que me parece mal de esto es el acto violento, ¿vale? Ahí sí, ahí es donde estamos todos de acuerdo, se ponga donde se ponga una bomba, se quiera o no hacer más o menos ruido, hay un peligro, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, pero no le demos la importancia desmedida, que es que ardía todo como si se hubiera acabado el mundo, y resulta que hay gente que está sufriendo unos problemas terribles por la política que estamos sufriendo, unos recortes en muchas, la mayor parte de las veces, injustos, y que además estamos viendo un montón de corrupción que no justifican para nada esos recortes, con lo cual, claro, nos mosquea que le demos más importancia a una cosa. Así que entre banquitos y se pondrá gente de nivel. Pero hay que ver. En mi barrio, anoche, la policía robó las máquinas de hacer las ecografías. Las ecografías, la mamografía. Fueron de noche, tiraron la puerta abajo, porque había una concentración de gente del barrio para evitarlo por la mañana. Y para no sacar la foto de la policía, llevándoselo. Con los ancianos ahí, con la porra que pasó el otro día, ya. Han ido de madrugada, han jodido la puerta y la han robado. En el centro de salud, y esto no se ha hecho nadie. Sí, en el Twitter, pero en los medios comunicados. Me parece tan grave o más que alguien castigue cuatro banquitos de fila. Bueno, pero la intención no era quitar. A ver, lo que pasa es que decimos, vale, la intención era matar, pero quitar una ecografía de un sitio es matar. Es que mucha gente que pueda curarse no se pueda curar porque no tiene el aparato para que le vean que hay una enfermedad. De alguna manera, también es violencia. A eso voy, que todo es violencia. Lo que pasa es que hay una violencia que nos la venden como que, es que lo que me fascina. Por eso es mal es tener siempre que está justificando. El que yo me parezca mal lo de esto, no quiere decir que me parezca bien lo otro. Joder, a nadie no puede decir que nadie ponga bombas, punto. Hay más cosas que me puede decir la utilización. Se hace exacto. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo y que desde luego el Pilar es muy importante en Aragón, pero para mí son más importantes los aragoneses. Esto también había reyes y faraones. Sí, sí. Y ahí vino uno que la lío panda. A ver, en nuestra lío la espalda vamos a hablar de un padre y un hijo. Pero primero vamos a hablar. Uno se llamaba Juan y el otro ya te lo he dicho. Y además, fíjate si la lió parda, porque lo que hizo fue cambiar las costumbres religiosas. Entonces, Javi, que me dijo este tema mío. ¿Vale? Esto va a romper. Bueno, entramos en la sección, llamamos liada parda histórica, que es pues más lo mismo, pero esta vez con algunos anécdotas que han ocurrido en la historia. Y esta vez nos vamos concretamente hacia el año 1350 a.C. aproximadamente. Estamos hablando de más de, pues bueno, fijaos, 2400 ¿cuánto? 3.300 años atrás en el tiempo. Y nos vamos a Egipto. Ok, concretamente. Egipto. Sí, efectivamente, la época de los faraones. Concretamente a un faraón que igual no lo conocéis por su nombre, con el que empezó a reinar, que se llamaba Amenofis IV o Amenhotep. No, Amenhotep IV. Eso es Amenhotep. Amenhotep, que dicen ellos, eso es, y fue Amenhotep. O Amenofis III. Oye, Amenhotep III era el que rivalizó con la reina. Claro, la tuya. No. Ahora cuento con ella, yo creo que no. Ese es el primero. Igual está bien. Bueno, venga, vamos. Bueno, entonces, se le conocía como Amenofis IV, pero todos le conocemos como Akenatón, el faraón Akenatón. ¿Y eso tiene una explicación? Pues sí. Concretamente, uno de los primeros cismas religiosos de la historia. Y se dice que el primer cisma hacía una religión monoteísta de la historia. Sí, había una religión politeísta. Sí, sí, estamos hablando de que la religión en Egipto no tuvo ningún cambio, que se mantuvo en la misma religión durante 3.000 años de historia. Ah, habría que explicar quizás que es monoteísta. Politeísta, yo creo que la gente lo puede saber, pero... Bueno, pues politeísta es que tiene muchos dioses y monoteísta es que solo se cree en un dios. Correcto. Vale. Y entonces, ¿había una religión politeísta en Egipto hasta que llegó ese... Sí, pues la religión de los egipcios, pues sí, tenía un montón de dioses en su panteón. Pues claro que sí, Osiris, Anubis, Amón, que Amón era el más importante por aquel entonces. Okay. Estamos hablando de la 18ª dinastía. El puto jefe, vamos. Sí, correcto. Eso es. Y bueno, tenemos a este hombre, Amenofis IV, que nació pues el matrimonio entre Amenofis III y Tuya. Me hace mucha gracia que la reina Tuya, que era hija de Tuya y Yuya, que son... es que se llamaban el matrimonio era Tuya y Yuya. Y el hijo Yuyu. Le dio Yuya al hijo, efectivamente. Bueno, digamos que al poco tiempo de entrar en al poder, Amenofis IV, realiza algo que se conoce como el cisma de Amarna. ¿Por qué se llama el cisma de Amarna? Lo primero, los cambios que hizo no fueron, estamos hablando de unos cambios pequeños, estamos hablando de unos cambios bastante hardcore, enormes. Muchos aspectos de la vida, no solo de la religión. Sí, es como si ahora en nuestra religión llegara alguien, tiraran todos los presidentes de un estado al papa y decidieran poner una religión politeísta. O sea, al revés. Imaginaros eso. El papa mismo fuera el que dijera... Más bien, sí, el papa dijera, podemos decir así, sí. O sea, pero imaginaos el tenemos que considerar que el faraón en sí era el jefe de estado, por decirlo así, pero también el papa era el líder religioso. Claro, lo que pasa es que ahí es donde viene el problema que tenía Akenatón. Y como siempre, con la iglesia hemos topado. Y en este caso, Akenatón topó con la iglesia de Amón. Lo que decidió es cambiar la religión, pero como en todos los estamentos había una religión impuesta, él era jefe, porque era el faraón, pero realmente luego estaba el sacerdote de Amón que estaba ahí, que era el que controlaba. Y por supuesto, imaginaros cómo se putearon con la gira entonces. Vamos a Dios. Antes de hablar, vamos a poner un audio sobre dos personas ilustres. Bueno, vamos a ver cómo ilustres. Pero a ver si adivináis quiénes son estas dos personas que hablan en cierta película sobre este cisma. O sea, siempre diciendo que compita con Manzanares. Eso es, venga, desempate ahora. De que surgió históricamente de algún tipo de impulso parecido. Sí, Akenatón. Quien que nosotros sepamos fue el primero en plantear la curiosa noción de que solo existe un dios. Además hizo quitar con el cincel el nombre de su padre de todos los monumentos públicos. Eso no es del todo cierto. ¿No es cierto? No. ¿Se refiere que probablemente sea un mito? No, me refiero a que había dos razones perfectamente claras para que Akenatón o Amenofis IV, como prefiero llamarme yo, suprimiera el nombre de su padre de los cartuchos reales. Primero, era algo que tradicionalmente hacían todos los nuevos reyes que no deseaban que el nombre de su padre siguiera siendo de uso público. En segundo lugar, Amenofis solo borró la primera mitad del nombre de su padre, Amenhotep, porque al igual que la primera mitad de su nombre lo compartía con Amón, uno de los dioses que quería eliminar. utilidad alguna hacia su padre. Lo tengo a Merix para probarlo, claro. Que yo sepa, Menophis podría creer que el nombre de su padre ya era suficientemente conocido y que era hora de crear su propia dama. Pues ahí está, sirve como introducción a este tema. ¿Tenéis alguna idea de quiénes pueden hablar? ¿Quiénes pueden ser? Ni el año lo veis. No, yo iba a decir Howard Carter porque era lo más cercano a un egiptólogo. Pues no, son, de grado. Son los padres del psicoanálisis. Ah, Sigmund Freud, Carl Jung. De la película de David Cronenberg, Un método peligroso. Bueno, pues vamos a hablar de lo que se llama el cisma de Amarna, ¿vale? ¿Quién entiende que la definición de cisma, según la RAE, es la siguiente? Uno, división o separación en el seno de una iglesia o religión. Y el dos, que es escisión, discordia o desavenencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó para que una religión que ya hemos visto que en la historia se estuvo durante 3.000 años, ¿qué debía hacer para que se considerara un cisma? Para empezar, la capital que se encontraba Luxor, y Tebas, es la misma ciudad, ahora mismo se conoce como Luxor, pero anteriormente se conocía como Tebas, y la capital antigua de los antiguos egipcios, que siempre ha sido Menfis. Esas han sido las dos. ¿Una de Blus? Correcto, al ladito. Le mataron a Marte, no tenía ni idea. Hay cosas que han pasado en Menfis. Bueno, venga, sigamos. Y los Ridleys también. Pues decidió que la capital se trasladara a un punto intermedio entre estas dos ciudades, donde actualmente se encuentra la ciudad de La Marna. ¿Okay? Y dijo que a partir de ahora ahí va a estar esta ciudad, la capital. O sea, fijaos que ya es un paso importante. Sí, es como el Papa coge y cambia a Roma y se va a la ONU. Y además dice, soy gay. En este caso lo que hizo es mover el pilar de sitio. Papá gay, soy el papá gay. Y la que se lió. Venga, ahí se le salió. Bien, la más importante fue que ya no se podía venerar a ninguno de los dioses antiguos y solo había un dios, el cual era el Atón, ¿ok? O el disco solar. El disco solar. Atón o Aten, según la Atón. Eso es, Atón. Y es nada, básicamente un disco solar con 14 rayos, que no es que lo descubriera o lo programara, que ya se veneraba, porque bueno, pues teníamos a Ra Horasti, que era pues bueno, el Horus de los dos horizontes. Pero se representaba con un halcón y ahora ya no, ahora simplemente no se le puede representar, la única forma es con este disco. Y pues ya no hay templos templos donde no solo donde se venere, sino donde se pueda interpretar a ese dios, porque anteriormente si alguien o un faraón quería consultar qué piensa Amón de esta decisión o qué piensa Osiris de esta decisión, pues iba a los del templo propiamente dicho, que ellos sabían los designios del dios. Pero ahora solo el faraón sabía esto, solo el faraón sabía los designios del gran Atón. Acá para todo, vamos. Bueno, y como veis, el propio nombre, Akenatón, pues ya tiene esa palabra. Akenatón significa agradable Atón. Atón es el único dios a partir de ahora. Y la capital de la que hemos hablado, el Amarna actualmente, la llamó, teniendo en cuenta, perdona, que el nombre anterior que tenía, que era Amenhotep, es Amón está satisfecho. Amón está satisfecho. Y lo cambia por Utilator, que es Akenatón. Y la capital que hemos llamado, que se llama, actualmente se llama el Amarna, la capital le llamó Akhetatón. O sea, muy, muy parecido, habría un lío de tres pares. Imaginación al poder. Hay que decir que algunos expertos egiptólogos dicen que lo correcto, la transcripción al español correcta sería Akhetatón y Akhetatón. Vale, esto no triunfa mucho, normalmente suele decirse, pero que lo sepáis por si queréis sacaros un punto extra en vuestro examen de Egipto. No, eso no te va a gustar. Akhetatón. Yo creo que no triunfa esta transcripción porque Tutankamón sería Tutankamón. Entonces yo creo que sería. Esa es la razón por la que. Sí, sí. Yo creo que esa es la razón por la que no se prefiere este tipo de transcripción del egipcio. Vale, ¿qué más cosas hace? Como ya hemos oído en el audio de Sigmund Freud, borra el nombre de Amón de los principales monumentos y también borra la palabra dioses directamente. A partir de ahora, ya dioses ya no vale, hay que utilizar algo más práctico. Y lo sustituye por el sol de Aket que vive y que se torna activo en el Aket de su identidad de la luz que llega a través del disco solar, lo cual es mucho más práctico. Pues los cojones, para hacer un micro relato. Un poquito esto de Enrique de Vicente, ¿no? Sí. No, es que, a ver, Enrique Vicente habla de este hombre mucho. Sí, sí, y lo pone como el primer hippie de la historia. O porque dice que, y que además lo compara con la religión cristiana, porque hay un solo Dios y ese Dios es amor. Es una de las cosas que dice Akenatón. Y hay gente que compara a Amarna y lo que allí se vivió como una hippie. Esto lo he leído yo en el más allá. Sí, posiblemente, pues posiblemente. Bueno, ¿y cuáles fueron las razones por las que surgió todo este cisma? Pues a día de hoy no son muy claras, porque podría haber dos posibilidades principales. La primera, que realmente pues esta persona tuviera una devoción por este Dios y que lo creyera. Claro, tuviera una revelación, algún tipo de catarsis, y a partir de ese momento decidiera, pues hay que cortar todo, yo lo he visto, o fuera influenciado por alguien que quisiera. Y otra, la segunda hipótesis, es la hipótesis más práctica. En esa época, los sacerdotes del Templo de Amor tenían tal poder que muchos faraones sentían cohibidos. Además, pues como ya he dicho, pues se les consultaba. Dijéramos que Enrique VIII también lo sabía cuando hizo las separaciones. Y entonces dice, oye, pues tantos dioses nada, a partir de ahora solo un dios y que yo soy el líder. Y yo mando y se acabó. Y además, para desbancaros a todos, os cambio el sitio para que no tengáis el control del sitio donde estoy, etc. O sea, hice una hostia de iglesia de entonces, pero de mil padres de felices. Pero que no solo afectaba a todo esto que hemos hablado, sino también, por ejemplo, al arte. Se habla mucho del arte ateniense de esta época, que antes lo he hablado con Jaime, igual nos puede explayar un poco el tema. Pero sí, es que se habla de un cambio cultural. Tú estuviste en Egipto y viste arte ateniense, ¿verdad? Arte de esta época. Lo hemos hablado porque además hemos coincidido que los hemos estado en Egipto. Y sí que, bueno, tampoco hace falta ir a Egipto, pero si buscáis un poco de arte egipcio por internet. Ahora la cosa está un poco chunguilla, pero bueno, sí que ves una ruptura en el arte egipcio, en la forma de representar a la gente, en la forma de representar, como decías, y es que empiezan a desaparecer todo ese típico colección de dioses con cabeza de animal y forma antropomórfica, valga la redundancia, y es que no sé si quiero llegar ahí la forma de representación, porque no sé si va a llegar ahí la forma de cómo pasaban de representar a los humanos de alguna manera. Sobre todo eso, sobre todo los humanos. Los humanos de una manera pues, más o menos realista. A querer, y yo aquí yo lo dejo caer, a seres con forma humana, pero cabeza ovalada, ojos almendrados. Aquí vamos a lo que aquí en la zona era extraterrestre. Hay un piedra donde hay una representación de Akenatón con su mujer y sus dos hijas, pero recordad que me parece que Javi va a hablar ahora de ello, en la cual pues, se representa con el dios sol, o sea, un sol brillante. Entonces, sí, buscarlo en internet y si no os lo imagináis, en el centro, arriba, un sol brillante, una cúpula brillante en el cielo. Enrique, ¿qué piensas de eso? Enrique pensaría que es un hombre, un hombre. No, es para tomarse un poco de cachondeo, pero sí, fijaros, como os decía, es una bola brillante del cielo, centrada en lo que es en esta litografía, arriba del todo, a cada uno de los lados, más en grande los dos padres, a Akenatón y su mujer, y en pequeño a los pies, que eso era bastante tradicional dibujarlo así, cuando se hacían las representaciones de faraones, los hijos siempre a los pies. Pues eso, con cabezas ovaladas, muy deformes, y esos ojos almendrados, que es el típico representación que tenemos del extraterrestre gris, de X, ¿no? Pues sí, claro, tú lo ves, y dices, hostia, todos, sí, son extraterrestres, estos tipos. Claro, imagínate un tío que nada. Yo cuando me dicen eso, siempre digo, vale, pues ahora imaginemos que no hay medios de comunicación, que pasan 600 años y alguien ve un cuadro de Picasso. Y piensa que todos los toros eran como el de Guernica. Hombre, a ver, estamos hablando de... Si lo veis que Jiménez la lia. Hombre, el planteamiento que hace este quizás no es decir, wow, estos son, están representando los... No, es por qué de repente el arte egipcio, la forma de representar a los faraones, los egipcios en general, cambia totalmente. A ver, y viene a raíz de lo que cuenta Javi. No solo lo que ha dicho lo primero, se ha referido a la forma humana. Forma humana, exacto. Porque, como ha dicho, con pues, ojos almendrados, figuras esbeltas, pues iba una tripa enorme, una tripa hinchada, ¿ok? Y, es cerveza. Mucha gente ha atribuido a que decían que era topes extraterrestre. Pues sí, sí, sí, hay teorías muy serias al respecto. Pues no, porque ah, muy serias. Sí, porque para empezar, todos, o sea, todo, toda la familia real es retratada de esta forma, ¿ok? O sea, que simplemente que hubo un cambio en el arte. De la forma expresa. Sí, se, o sea, y los expertos coinciden en que lo que se decía es que la familia del faraón tiene una aura especial, porque está tocada por el Aten, por el Atón, el dios único, y por eso son distintos, son diferentes. Y el segundo punto es que has nombrado una escena familiar. Eso era rarísimo en aquella época. El faraón siempre se le representaba, casi siempre que se le representaba, era pues con un ejército conquistando a los hititas o a alguna... Sí, sí. A una... Pues hace otra, un trabajo. Lo que se llama el faraón general. Diría que los reyes no lo hacen. Eso es el faraón que sí. Es el faraón general, básicamente un faraón general de sus ejércitos, pero nunca un faraón familiar que está sentado con su familia recibiendo la bendición de la tumba. Esta familia es rarísimo. Y también era rarísimo que una reina estuviera en condiciones, digamos, pues en igualdad de condiciones, se puede decir. Incluso hay gente que dice que su esposa, que todos la conocéis, que es Nefertiti, que incluso pudo llegar a reinar con distintos seudónimos. Las representaciones de Nefertiti, de la pedazo guapa, bueno, luego guapísima esa mujer. Luego diré una cosa, sí, es cierto, se habla de que era una bellezón, también se habla de su amor, del amor que él le tenía y de un montón de cosas, pero este hombre debía ser monoteísta, pero no era monógamo, porque se ha demostrado que su hijo, del cual vamos a hablar un poquito después, no es de ella. Y eso ya se ha demostrado científicamente. No se sabe todavía si es de él. Porque eso está... no, lo que tenía era un montón de amantes, el tío, o sea... faraones, ya sabes, tenía ahí 7.000. Igual era gay. Bueno, pero el hijo... Cuando yo hablaba de que había leído alguna cosa del más allá en su momento sobre el Kratos, siempre se hablaba de que el amor por Nefertiti y la exclusividad, pues mierda. O sea, esto ya... Es que los invitados saben quién es el hijo, quién fue el hijo de Akhenaton, o supuesto hijo, o mejor dicho, su sucesor, Abderrahman. Claro que sí. Tutankamón, que en un principio se llamó Tutankatón. Correcto. Porque es lo que, bueno, concretamente, Nefje Perú Ratutank. Es el foro del locutorio de lo que tenía el tío es arroba Tutankamón. Eso es lo que tenía el locutor, es su nombre, y venga ahí free internet su nombre significaba imagen viva de Atón, y por supuesto el nombre tenía que estar bajo las directrices porque iba a ser el sucesor de esta religión, de todo el tinglado que había montado. Pero no está tan claro quién fue su padre. O sea, todas las teorías ahora mismo apuntan a que fue Akhenatón, como ha dicho Paco, sí. Pero puede haber sido el padre de Akhenatón. Pero no, su padre no fue Nefertiti, eso sí que estoy seguro. Todavía tenemos que saber el padre, eso igual. Y de Tutankamón, pues, ¿qué sabemos? Pues, nosotros nos parece que fue un gran faraón, que es el faraón más famoso de todos, y sin embargo estamos hablando de un faraón que murió a los 19 años de edad, que apenas reinó, okay, porque fue coronado a los 8 o 10 años aproximadamente, y que además tenía un, creo que se llamaba, me hace mucha gracia, se llamaba un consejero o chati, que lo llaman el chati. Chati. ¿Vale? Tenía un chati muy influyente llamado Ay. Chatear un rato. ¿Cómo se llamaba? Ay, chaval, ay. Ay. Pero ¿por qué se le conoce a Tutankamón si fue un faraón de Chichinabo realmente? Y ahora nos lo va a contar Paco, porque pero vosotros lo podéis imaginar. Lo primero que voy a hacer, no lo voy a hacer muy breve, lo primero que voy a hacer es, voy a recomendar... Temblad. Voy a recomendar... Paco, por Dios. Bueno, me dejáis hablar, ¿no? Vale, voy a recomendar una película buenísima que le iba a hacer recomendaciones, pero la vi hace mucho tiempo, no la he podido recordar y he preferido recomendarla otro día. Pero aquí sí que voy a hacer hincapié, si la encontráis, porque me he vuelto loco para encontrarla, tanto en internet como en las tiendas, porque está descatalogada. La película se llama Faraón. Y, a ver, es que el nombre es Jerzy Kowalerowicz, es el director. Es una película checoslovaca, creo. Checoslovaca. Bueno, pero escucha, es que cuenta esto perfectamente, y sobre todo lo que cuenta esta película, que os recomiendo de verdad encarecidamente, es cómo el faraón lo que realmente hace es querer quitarle el poder a la iglesia, que lo tenía todo y no deja mover sitio, y dice, pues ahora os doy un golpe de mano, instauro mi religión, me hago el rey, me voy a otra capital y a ver qué pasa. Pues bueno, de lo que trata la película es cómo conspira todo ese sistema religioso para coger al faraón, destituirlo, poner a su hijo, fijaros que esto es muy parecido, y cambiar y borrar todos los nombres. Entonces, esta película nos cuenta eso de una manera bestial en escenarios naturales. O sea, que sí que vemos ruinas y demás, pero son escenarios naturales. Y de una manera, pues, más europea que americana, pero que os va a encantar. ¿Es una superproducción de Hollywood? No. Pero además, es una, sí que es una superproducción de cierta manera, porque sale bastante gente, desde muchos extras. Pero el tío se preocupó sobre todo de que los escenarios fueran naturales, donde pasaban las cosas. Es de 1969, aproximadamente. Sí, bueno, para ti la habías nacido, es verdad. Yo no voy a decir mi fecha de nacimiento, que no es tan bonita como la tuya, no acaba en 69, acaba en 5 y ya sé lo que vais a decir. Ya te gustaría. Bueno, pues la cuestión es que resulta que este, el señor, a ver, ¿dónde estoy, macho? Juan Carlos I. Pero el hijo también la leoparda, y la leoparda sin querer. Porque se supone que en un momento determinado, pues los curas se cargan al faraón o lo destituyen y ponen a su hijo. Su hijo se murió a los 18 años y ahí se queda en el olvido hasta que la vuelve a liar parda. ¿Y por qué la vuelve a liar parda Tutankamón? Pues porque es la primera tumba que se encuentra intacta en Egipto. Entonces, claro, se dice que es un faraón que no es relevante y única. Y se dice que no es relevante. Dice, no, es que Tutankamón es relevante por el descubrimiento. Pero a mí me parece que es relevante porque, coño, estamos hablando de que es el paso otra vez a la vuelta atrás que da Egipto, o adelante, me da igual, al cambio que hace con el hijo, ¿no? Pero, ¿qué tiene de especial lo de Tutankamón? Bueno, pues tiene una cosa muy especial que vamos a rayar otra vez en las cosas estas raras de extraterrestre y demás que dice la gente. ¿Vas a hablar de cómo se descubrió la tumba? Sí, perfecto. Bueno, voy a decir simplemente que la descubre Howard Carter, que lleva muchos años empeñado en encontrar esta tumba, y que Lord Carnarvon, que es un lord inglés que decide poner su dinero desinteresadamente a principios de siglo, porque ya se ve que estaba muy de moda entonces lo de Egipto, y que hay más piezas de Egipto en Inglaterra casi que en Egipto. Y entonces le deja la pasta, y este señor, después de unos cuantos años, empieza en 1905 a buscar, aproximadamente en 1922, descubre la tumba. ¿Y cómo la descubre? Bueno, realmente, por situar rápidamente, porque me parece curioso comentarlo, bueno, la tumba de Tutankamón, que está en el Valle de los Reyes, eso es... Es un valle. Ya me ha apuntado que se llama la KV-62. Exacto. O sea, les ponen un nombre a cada una de las tumbas que van descubriendo. Perdona, sí, un solo inciso. La gente se cree que las pirámides es donde enterraban a los faraones, y durante un tiempo lo hacen ahí, pero después se van al Valle de los Reyes, los meten en tantas tumbas que por eso les ponen esta nomenclatura. El tema era que si tú pones una cosa grande, casi con un letra o luminoso que ponga, aquí hay oro, roba, más saqueadas, lógicamente. Entonces, se les ocurrió en cierto momento de ocultarlas, en este caso en este valle. En el Valle de los Reyes. Es que se llama así porque hay un montón de reyes ahí enterrados en su sitio, por decirlo, la verdad. Bueno, lo que iba, este pobre hombre iba buscando la tumba y estaba desesperado ya. Es por comentaros cosas. La curiosidad es que, y quiero recordar que en unas de estas excavaciones, pues habría crío con un burro y agua, y para llevar el agua, se derramó agua, y el agua pues se fue filtrando, y se dieron cuenta que ese agua iba hacia un lado que estaba dentro de, en este caso, una de las tumbas. Ahí ya fue cuando empezaron a excavar, y descubrieron un poco como de casualidad. Pero claro, ¿por qué no encontraban la tumba de Tutankamón? Porque casi todas las del Valle de los Reyes, como decís, es que están, todas estaban saqueadas, pero la suerte que tenían es que la de Tutankamón estaba debajo de otra tumba. pues llegaron los saqueadores, saquearon y ya no siguieron escarbando más, porque ¿para qué? Y claro, sí, porque además lo primero que encontraron fue un muro de arriba y pensaron... Eso, y luego está ahí la leyenda de que era la maldición. Ahí va a ir yo. Pero vamos, era la curiosidad que dices, no está saqueada por algo, no, simplemente porque estaba oculta debajo de otra o detrás de otra, no recuerdo muy bien, pero... Claro, es que sí, claro, es una encima a otra, pues aquí claro, eso de cara a la historia, imagínate lo que significa ver una tumba tal como se encerró. Lo mejor de todo es que esa tumba estaba. Que Tutankamón tenía una tumba destinada a más grande. Y esta era la tumba destinada para Ain. Y Ain, que era un tío muy. Con mucho ojo, intercambió más tumbas y dijo: no, Ain, me dejas la grande. Y dejó a Tutankamón esta tumba que es más pequeña y más austera. Llegó el primero y dijo: ¡me mío! Ahí, y se me ha olvidado antes decir que si queréis más información de Akenatón, el número 67 del podcast del Búho habla de Akenatón, el faraón hereje. Entonces, lo que ocurre es que imaginaron la revolución que lía el descubrimiento de la tumba Tutankamón sin querer, el año 1922. Egipto está muy de moda por todo lo que se está encontrando allí y de pronto sale una tumba egipcia entera. Se monta, imaginar los periódicos, venga a vender noticias, y a los cuatro meses del descubrimiento, Lord Carnarvon, el señor que había puesto el dinero, le pica un mosquito, ¿vale? El señor, afeitando, se rasca la picadura del mosquito, le entra una infección, y se muere. Pero luego, al poco tiempo, muere su hermana en extrañas circunstancias. Y después muere también el tío que había abierto por primera vez la tumba de un ataque al corazón. El tío de la ley, además. Y después muere a los pocos meses también el tío que radiografía por primera vez la momia. Entonces, hay como 4 o 5 muertes en poco tiempo, en las cuales hay un patrón más o menos común, entonces, que es la edad avanzada. Pero, ¿qué dicen los medios de comunicación? La maldición del faraón, que había advertido que nadie debía entrar en su tumba y que el que iba a entrar iba a morir. Bueno, al final empiezan a salir noticias que, al que se le achacan aproximadamente, si seguimos toda la noticia, entonces, 500 muertes. Eso sí, ya en 10 o 15 años, ¿no? Vamos poquito a poco, pero la maldición... Sí. Se habla de unas cuantas probadas después de en el primer año, casi 50 o 60, pero claro, oye, la maldición del faraón va vendiendo, pues vamos a acabar muertes. Y aquel también estuvo, era el que llevaba el botijo de la segunda horda que había detrás. Y ya sabes, el rol había unos que mataban al cura del pueblo porque estaba... asesinando a la mujer y dice, ¡ah, se va maldición! Pero ¿sabéis qué es lo más curioso de todo? Lo más curioso de todo es que en todas las inscripciones que escribe Howard Carter, que por las ve, las traduce, etc., en ninguna está escrito que haya una maldición. El amarillismo. En ninguna. Y fijaros, Howard Carter, que vive hasta los 60 y tantos años de edad, dice, cuando le preguntan por la maldición del faraón, dice: todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de estas estúpidas ideas. Sin más. Entonces yo quería, de alguna manera, decir cómo el padre la lió de una manera y el hijo, sin querer, la lió de otra. Pero es que, además, cuando se encontró el cuerpo de Tutankamón, se le encontró un agujero en la cabeza. Todo el mundo sospechó, y entonces sí que era una sospecha lógica, esa, no lo hemos quitado del medio porque lo hemos empleado de transición entre... Hemos decidido quitar al padre y después gobernó, creo que fue su abuelo Ain, ¿no? Correcto. Exacto. Entonces decimos, vamos a hacer Ain, que es de nuestra parte, cogemos, hacemos el cambio al hijo, matamos el hijo. Esto parecía lógico, ¿no? Lleva un agujero en la cabeza, murió joven, a los 18 años, pues oye, se lo asesinaron. Pero, joder, la genética avanza, que es una barbaridad, y se hacen las pruebas de ADN y se estudia al señor. Y, curiosamente, no sé si sabéis de qué murió Tutankamón. No, ese agujero se supone que pudo ser después. Pero le clavaron una bola en la cabeza y le preguntaron, ¿pero quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y él, ¡ay! Pero dinos quién ha sido el asesino. Fijaros, murió de una de las cosas que se moría frecuentemente entonces y que la gente no recuerda. Lo los antibióticos y la penicilina nos han dado mucha vida. Murió de una infección. El tío se había dado un golpe en la rodilla, pues la maldición de una batalla o algo así. Exactamente. No bebió agua de mar. Eso, si hubiera bebido agua de mar, se le hubiera curado la maldición. Entonces el tío se supone ahora por estudio, bueno, supone, no está casi confirmado, que aparte de que tenía alguna enfermedad más, una infección se le extendió por todo el cuerpo. De un simple golpe, de un simple corte, una infección se extendía por todo el cuerpo. Ahora estamos acostumbrados, echamos alcohol y ya está, y luego, oye, no pasa nada, mira, qué malo es el alcohol que lo hacen las farmacéuticas, qué buena es el agua del mar. No, pues gracias al alcohol. Antes ya conocía el agua del mar y Tutankamón se murió de una infección, no digo más. Sí, pero vivía al lado de un río, o sea, que no hacía nada. Y bueno, yo ya no voy a decir nada más. Hay una curiosidad que hay varias teorías sobre estas maldiciones, de que abren tumbas que llevan muchos miles de años cerradas y que luego mueren, y es que en algunas de estas tumbas puede haber algún tipo de patógeno. Sí, bueno, sí, esa es una teoría. Cerrado, y tú cuando abres una tumba lo primero que haces es el aire viciado, lleva miles y miles de años ahí guardado. El que va con un martillo le lleva... Eso es. No está, ahora llaman con robots. No está confirmado eso, pero lo que sí que se ha hecho es análisis de todas las bacterias que hay en una tumba, así, y imaginar lo que hay. Entonces, cualquier persona que trae con una pequeña herida o cualquier cosa, y más en 1922, se moría. Pero es que aparte, se dice que se murió el radiógrafo. Pero el que hizo la autopsia y todo el equipo que radiografió con el anomero murió. Howard Carter se murió a los 60 y tantos años de edad. Tendría que ser el primero. Efectivamente, porque es que fue el que primero entró y toqueteó a todos. Seguramente ya es muy posible que alguna bacteria o algún virus infectara a uno. Que espera un momento. Matarás tiene mucha prisa. Para cerrar esto, tengo que dar un fin al cisma de Amarna. Y es que decir que el cisma, pues ya como veis, no duró mucho. Ya en la época de Tutankamón, del sucesor, se restituyó el culto a Amón, ¿okay? La capital se abandonó, ¿okay? Y a Akenatón se le conoce como el rey hereje, lo que habéis dicho anteriormente. Y se procedió a borrar su nombre de todos los monumentos de Egipto, lo que se conoce como Damnatio Memoriae. Damnatio Memoriae, ¿okay? Que es una condena a la memoria. Es básicamente por cuando veis. En Egipto se ve que hay unos faraones que tienen la cara totalmente taladrada y es básicamente esto. Y si queréis leer algo de Akenatón, os voy a remitir a un escritor de novela oficial, ¿no? No, es que no lo conocéis. Nazif Mahmud. ¿Cómo? Sí, tú sí, ¿no? Para mí es literatura. Nazif Mahmud. Es que es muy difícil de decir. Nagit. N-A-G-U-I-P. M y después Mahmud. M-A-H-F-U-Z. Es un gran escritor de novela histórica, casi toda basada en Egipto, y es egipcio. O sea, entonces, Akenatón es una dramatización de esta historia, pero que os va a encantar. O sea, yo lo he leído y a mí me pareció genial. Por si queréis ampliar más información. Yo lo que te iba a decir, Paco, que la de películas que se habrán hecho sobre Egipto, ¿verdad? O sea, el cine es la de horas y horas que le ha dedicado... Estáis asistiendo a uno de los famosos enlaces de Manzanares y al mundo de los faraones. Por tanto, vamos ahora con la sección de cine de nuestro queridísimo cinéfilo por excelencia, que es, ¿quién es? Calaveras. Sí, yo he decidido que voy a llamar a la sección Calaveras Way. Calaveras Way. Que me parece genial. Escuchemos a Calavera porque hoy nos ha preparado casi un mini podcast. Calavera es muy de tops. Nos ha preparado su top 10 de las mejores películas. 20 minutos de cine y pasión. Buenas noches, Paco y compañía. Bueno, ante todo deciros que esto va a ser muy largo, porque yo creo que en todos los podcasts que llevo colaborando con vosotros, nunca me he metido en un berenjenal tan gordo como este, que es el de deciros las que, ojo, lo voy a decir una vez y ya está, las que yo creo que son las 10 mejores películas de la historia del cine. Algo muy, muy difícil, porque... Claro, bueno, lo bonito que tenemos nosotros, ¿no? La gente como nosotros, todos los que nos estáis escuchando y todos los que hacéis los podcasts, todos los que estáis ahí ahora mismo, todos tenemos algo en común, que yo creo que es que el cine y la música nos apasiona. A mí, en concreto, el cine y la música son mis dos grandes pasiones, pero sobre todísimo el cine. Y por eso ha sido muy difícil hacer esta lista. De hecho, yo creo que en esto del cine y la música y, bueno, en realidad en todo el arte, yo siempre he pensado que, claro, que yo, por ejemplo, soy muy friki, Y hay, claro, y por ahí muchísimo friki también, pero yo creo que nos diferenciamos mucho los que somos frikis clásicos y frikis modernos. Pues en este caso, para elaborar la lista de las 10 principales, me hubiese gustado más ser un friki moderno, porque los frikis modernos, si os fijáis, se rigen más por lo que la gente no ve y ellos quieren ver, o quieren hacer que ven. O vamos, suelen ser gente que se rigen más por lo que por ir a contracorriente que a lo clásico. Yo, sin embargo, tengo que decir que soy un friki totalmente clásico y que soy un gran amante de los estereotipos. No puedo evitarlo, soy así. Entonces, elaborando esta lista, me he dejado llevar mucho, mucho por lo personal, pero también he intentado ser lo más objetivo posible y decir, desde un punto de vista crítico y cinéfilo, ¿Cuáles creo yo que son las mejores películas de la historia del cine? Seguramente al oír la lista habrá polémica y muchos dirán, ¡buah! Pero hombre, ¿cómo puede ser que no esté esta, que no esté la otra, ¿no? ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, ya adelanto que no he metido a Fellini, algo que me ha dolido, pero de verdad que se me ha hecho muy difícil hacer la lista. No he metido a Scorsese, los más modernos seguramente dirán, ¡no, no ha metido a Tarantino! Bueno, tampoco pasa nada, Tarantino es muy bueno, pero yo creo que no se merece estar en las 10 principales de toda la historia. No he metido a muchos grandes directores, Kurosawa, por ejemplo, tampoco. No he metido a muchos grandes nombres y seguramente muchos pondréis el grito en el cielo al escuchar la lista, pero vamos, ya os digo que he intentado, yo creo que en salvo un par de casos, creo que he sido bastante objetivo. He sido también, como bien dice el personaje de Ralph Fiennes al final de Escondidos en Brujas, fiel a mis principios, pero también he intentado ser lo más objetivo posible, así que allá va. Normalmente solemos ir increchendo, pero en este caso yo creo que conviene más empezar por el primer puesto e ir bajando. Pues allá va, el top 10, pero sobre... Bueno, ahora vamos a empezar con el top 3, que es lo más... ha sido lo más duro, de verdad. En el número 1, yo de verdad lo siento por los que no estéis de acuerdo, pero vamos, ya os digo... Para mí no hay discusión, y siempre ha sido así. El número uno yo creo que es la única que no se ha movido de ahí en toda mi vida. Para mí la mejor película de la historia del cine es Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. ¿Por qué? Os voy a dar mis razones. Porque yo creo que esta película, la principal razón por la que la pongo en el número uno es la siguiente. Si esta película se hiciese ahora con un grandísimo presupuesto, con el mejor director del mundo, con el mejor equipo técnico, con los mejores actores, no llegaría ni a una milésima parte de lo grandísima que ya es esta película. Uno la ve y sabe que está viendo cine. Esta película es cine. Desde que empieza, desde esos títulos de crédito con la música de Bernard Herrmann de fondo, esa primera escena de Cary Grant andando por la Quinta Avenida con su traje gris derrochando... cine, es que es cine. Y de ahí ya de repente pasamos a esa escena en la que todo explota. Bueno, esto por una simple confusión tan sencilla y tan genial. Cuando está ahí Cary Grant en el bar y hay esa confusión, cuando están llamando al señor Kaplan y él dice, muchacho. Y de repente los espías, dicen, no, ahí está Kaplan, vamos a por él. Eso, una joya. Eso es increíble. Que por esa simple coincidencia tan sencilla, tan absurda, se desencadenen esas dos horas de aventura, acción, intriga, amor, drama, comedia. Eso es lo bueno que tiene esta película. Tiene de todo y es cine. Cine 100%. Todo es perfecto en esta película. El reparto, su maravilloso final, unas escenas para el recuerdo, para toda la historia y todo el derroche del talento de Alfred Hitchcock, que está aquí. Y vamos, yo no creo que haya ninguna película de acción, ningún thriller, desde que se hizo Con la muerte en los talones, que no beba directamente de esta grandísima obra maestra. Por eso, el primer puesto para Con la muerte en los talones. El segundo puesto, esto era inevitable, El padrino, de Francis Ford Coppola. Una película que yo creo que... es que no hay nada que decir. Desde que empieza hasta que acaba. Es que... además, uno empieza a verla y esa música, ese fundido, empezamos a ver esa desesperación de un hombre que va a pedirle un favor al padrino el día de la boda de su hija, es brutal, es clásico. No solo estamos viendo cine, estamos viendo algo grande, va más allá, El padrino va más allá. Estamos viendo una obra perfecta, una obra de ingeniería perfecta desde el principio. Unas interpretaciones maravillosas, por supuesto, Al Pacino tomando conciencia de sí mismo durante la película, crecemos con él. Vamos desde ser un niño casi caprichoso, podríamos decir, a ser ese jefe de una organización. Con ese final, ese plano final de Diane Keaton cerrando la puerta, increíble. Y por supuesto muchísimas otras escenas. No podría alargarme muchísimo en cada película, pero vamos, estoy dando las razones principales. Bueno, vamos a por el tercer puesto, como no podría ser tampoco de otra manera, al loro, el top 3, ¿eh? Tenemos Con la muerte en los talones, El padrino, bueno, pues el tercer puesto, inevitablemente para... Yo creo que esto no tiene discusión, el mejor director de la historia del cine. Pasa del... o sea, es un hombre que... es clásico, es un hombre que es moderno, es un hombre que fundió todo el arte que se puede meter en el séptimo arte, todo el arte, todo ese arte está fundido en su cine. Todas sus películas son obras maestras. Por eso el tercer puesto tiene que ser para 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Una película que, más que una película, es una experiencia inolvidable. Llena de momentos increíbles, esas escenas que aún hoy se está preguntando la gente, ¿cómo coño Stanley Kubrick pudo hacer esta película? ¿Cómo puede ser tan perfecta? Es de los años 60, bueno, casi estaban en los años 70, pero da igual, uno la ve y ve que es perfecta técnicamente y te preguntas, ¿cómo es posible? Además, yo no entiendo que una persona le pongas esta película y se pueda aburrir. No puede ser, porque uno va a ver Las Merinas de Velázquez y no se aburre, sencillamente lo contempla y lo admira. Con 2001 pasa lo mismo, es una experiencia que hay que vivir. Y más para todos los que les gusta mínimamente el cine, que yo creo que es todo el mundo. A todo el mundo le gusta alguna película, ¿no? Bueno, pues 2001 debería ser una película obligatoria para todo el mundo. Bueno, ya hemos dejado atrás el top 3, vamos a por el cuarto puesto. John Ford tenía que estar en esta lista. Debía estar en esta lista. Uno de los mejores directores de la historia tenía que estar. Y por eso el cuarto puesto es para la madre de todos los westerns, La Diligencia. Una película que no solo rebosa celuloide en su fotografía, en su montaje. Por cierto, una anécdota, cuando estaba estudiando realización en Los Enlaces, la profesora nos puso una escena de La Diligencia y varios modernetes de estos que digo yo, lo primero que dijeron fue, ¡madre mía, pero qué película más mala! ¿Pero qué es esto? ¿Qué montaje más malo? Y vamos, a mí me entró un cabreo descomunal que esa gente que dice que le gusta el cine no, primero, que no sepa qué película es La Diligencia y segundo, que se metan con ella. Y me hizo mucha ilusión que José Luis García en el programa Qué grande es el cine dijese, con varios compañeros críticos de cine que estaban ahí con él, dijese textualmente que es muy difícil decir que La Diligencia no es la mejor película de la historia del cine, y no le falta razón, porque es una gran película. Bueno, es innegable que es una gran película, pero si uno se fija bien, si uno la va viendo a lo largo del tiempo, descubre también muchísimos elementos, muchísimos géneros en ella: amor, comedia, drama y el mejor plantel de secundarios que yo creo que puede tener una película. Esos personajes, es el jugador interpretado por Carradine, ese médico borracho, el conductor de La Diligencia, el policía, todos esos personajes juntos en un espacio tan pequeño, en una diligencia que podría ser cualquier vehículo de cualquier película que veamos ahora, lleno de gente, con cientos de personajes. Bueno, pues no hace falta. En La Diligencia tenemos muy poco espacio y grandes personajes. Nos quedamos con todos y cada uno de ellos. Y por supuesto, esa escena, o sea, ese zoom en el que vemos acercarse a John Wayne, vamos, yo creo que solo superado por Marlene Dietrich, el plano de Marlene Dietrich en Testigo de Cargo cuando entra al despacho de Sir Wilfrid Roberts, bueno, superado o puede que igualado, pero vamos, el plano de John Wayne en La Diligencia es inigualable. ¡Alto! ¡Detengan esa diligencia! ¡Increíble! Bueno, vamos a por el quinto puesto. Charles Chaplin también tenía que estar en esta lista. Y además lo estuve pensando, ¿cuál podría estar aquí en el top 10? ¿Tiempos modernos? ¿Cuál más? Luces de la ciudad, que es mi favorita de Chaplin, con ese final, uno de los finales más emocionantes de la historia del cine. Pero me he dejado llevar, aquí sí que me he dejado llevar totalmente por algo totalmente objetivo, que es el discurso social, ¿vale? No solo me refiero al discurso final de la película, que todos los políticos del mundo deberían verlo antes de pronunciar cualquier discurso de esos que les escriben, pues que los digan con el corazón. Deberían darse cuenta del amor y de la pasión que derrochó este hombre. Totalmente, un hombre totalmente feliz, un hombre totalmente dedicado al arte, dedicado al cine, un hombre que en este discurso rebosó todo lo que hace falta en la vida, todo lo que hace falta para gobernar bien en la vida. Y no solo por eso, claro, esta película es una delicia desde que empieza, una comedia genial, con sus equívocos, con su trama clásica. Bueno, por aquel entonces, claro, a lo mejor no, pero claro, también sí, ¿no? Uno piensa en todas las obras de la historia y la trama del Gran Dictador podría ser perfectamente una trama clásica ya en el tiempo en el que se hizo. Por eso, el Gran Dictador tenía que estar aquí. Charles Chaplin debe estar en la lista de las 10 principales. Bueno, el sexto puesto para un grandísimo director, por cierto, que es el único director que en mi top 10 se repite. Alex de la Iglesia mencionó en una entrevista que en Con faldas y a lo loco está todo, y no le falta razón. Uno ve Con faldas y a lo loco y es es que realmente es la madre de las comedias. Si la madre de las comedias absurdas podría ser Sopa de Ganso de los hermanos Marx, Con faldas y a lo loco podría ser la madre de la comedia moderna, y no solo de la comedia moderna, de la comedia en general. Y además es una genial película de gángsters, es una genial película de cine negro también, con ese Botines Colombo, con esa escena del mondadientes, con toda esa trama tan bien llevada, ¿no? Y con esa brutal escena de cuando le cantan el feliz cumpleaños al final. Impresionante. Entonces, no solo por eso, también es que es una película en la que desde el principio nos encariñamos, ya sabíamos, ya les teníamos cariño a Jack Lemmon y Tony Curtis, por supuesto. Y aún les tenemos más cariño cuando los vemos disfrazados de mujeres en ese tren con Marilyn Monroe, los dos a por Marilyn Monroe. Nos da igual, en este caso nos da igual que Marilyn Monroe no fuese buena actriz. Marilyn Monroe es un icono y punto. Y ya está. Y en esta película está inigualable. Y por eso esta película es tan buena. De hecho, a mí me gusta pensar que Billy Wilder al principio de la película sabía que estaba haciendo un clásico. Lo sabía. Y por eso al principio de la película, cuando ese comisario entra en ese local lleno de gente bebiendo con ese borracho, quiero otra taza de café, muy bueno. Nada más entrar ese comisario, ve el percal, ve lo bien preparado que lo tienen todo y suelta esa gran frase. Las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Pues claro que sí, Billy Wilder, yo creo que esa era su filosofía. Las películas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Porque decidme una sola película mala de Billy Wilder. Imposible. Bueno, venga, pues vamos con el séptimo puesto ahora. Este a lo mejor no os parece correcto, pero yo creo que es muy correcto meter una película infantil. ¿Por qué? Porque todos, al principio, todos los que somos tan frikis, nos hemos criado también viendo mucho cine. Y si hay una película infantil por excelencia que tiene que estar aquí, debe estar aquí, es Mary Poppins. Lo siento para los que no estéis de acuerdo, pero Mary Poppins tiene que estar en la lista de las 10 mejores películas de la historia. ¿Por qué? Pues porque es la película infantil perfecta. Nos da igual lo que pasara en el rodaje, nos da igual lo que tardasen, los cabreos de Julie Andrews, no, nos da igual. En este caso el fin justifica los medios. Esta película es perfecta para ver cuando eres un niño y ya no solo eso, o sea, encender la tele y encontrarte con Mary Poppins es volver a tener 8 años. Y es así. Además, quiero decir que Londres, que es una ciudad totalmente cinematográfica, nunca jamás, jamás ha sido tan hermosa en la pantalla como lo es en Mary Poppins. Y mira que son decorados, da igual. Londres nunca ha rebosado tantísima magia como con Mary Poppins, jamás. Jamás ha sido tan bien retratada la niebla, el frío de Londres, la niebla londinense, la magia londinense jamás ha sido tan bien retratada como en esta película. Bueno, vamos con el octavo puesto y aquí otra vez se repite Billy Wilder y además, que ya lo dije la anterior vez, es una de mis películas preferidas, no solo creo que es una de las mejores, es una de mis preferidas, que es Testigo de Cargo, que es la mejor adaptación que se ha hecho jamás de un libro, en mi opinión, con permiso de Misery, de Stephen King, que también yo creo que es una de las grandes adaptaciones de la historia del cine. Bueno, pues esta sin duda también lo es. En esta película tenemos a ese personaje que es Sir Wilfrid Roberts con Charles Laughton, el mejor actor del mundo, el mejor actor que ha habido jamás en una pantalla, con permiso de Laurence Olivier, pero ver a Charles Laughton en esta película es impresionante. Desde el principio uno, no, o sea, desde el minuto uno, no hace falta que haga nada. Sencillamente con estar ahí sentado, con esa cara de mal humor, con Elsa Lancaster a su lado, que por aquel entonces, porque por cierto era su mujer, esos tomas y dacas que tienen, ese plano de Marlene Dietrich, todo el proceso del juicio, esas grandes interpretaciones tanto de Marlene Dietrich como de Tyrone Powell también, o de algunos maravillosos secundarios, una O'Connor haciendo ese personaje de la criada que nos encanta. Sobre todo es un espectáculo Charles Laughton, pero vamos, todo el reparto está genial. El guión es increíble. El final es... Hace poco la veía con un amigo y este amigo adivinó el final. No pude evitar que me jodiese un poco, pero claro, es que la ves ahora y dices, vale, sí, hemos visto ya muchas películas y, claro, seguramente pues no es difícil imaginarlo, ¿no? El final, pero da igual, porque sigue habiendo golpes de efecto impresionantes. Estaréis de acuerdo conmigo, todos los que la hayáis visto, que ese momento en el que, no voy a decir qué personaje, de repente le cambia la cara y dice, le voy a enseñar algo que le va a poner los pelos de punta, ese momento es casi terrorífico. Y conseguir darte miedo en un drama, en un thriller, en una película de intriga mezclada con comedia, eso es un gran logro. Pero bueno, esa y como muchísimas otras razones que ya expliqué en la anterior intervención, Testigo de Cargo, por supuesto, se merece estar aquí. Y ahora vamos ya con el noveno puesto. Va para un gran director, es innegable, es para muchos es el mejor, para mí desde luego es uno de los mejores, Spielberg. Seguramente algunos estaréis pensando que voy a meter la lista de Schindler, pues no, aunque sí, desde luego la lista de Schindler es su obra cumbre, digamos, ¿no? Cinematográficamente hablando, pero yo aquí quiero meter Tiburón. Tiburón tiene que estar. El comienzo de todo, el comienzo de los blockbusters veraniegos, el comienzo del taquillazo, el comienzo de una película que marcó una época, y no solo una época, sino que marcó todo lo que vino después. Una película que desde el principio nos aterroriza y nos alucina cómo está hecha y además da igual, no sé si os habéis fijado que nadie discute el aspecto del tiburón, nadie. Incluso una persona que haya nacido en los 90 o incluso ya en los años 2000 se la pones a alguien y nadie discute que cómo está hecho el tiburón. No, el tiburón da miedo. El tiburón sigue dando miedo porque es cine bien hecho. El cine bien hecho nunca pasa de moda y Tiburón es el mejor ejemplo de ello. Esa banda sonora y, por cierto, que además elaboraré también una lista de las que yo creo que son las mejores muertes del cine. En esta película está la mejor muerte del cine. Por supuesto, no voy a decir qué personaje, pero vamos, supongo que los que la hayáis visto ya sabréis a qué muerte me refiero. A la última, ese grito, esa bombona aplastándole la mano y esa impotencia de no poder hacer nada de ese personaje, ¿no? Bueno, ya supongo que ya sabéis a lo que me refiero. Y por último, y aquí es seguramente donde más polémica va a haber, pero aquí he tenido que ser muy subjetivo y he dicho, tengo que incluir esta película, no puede ser. Es una película de la que me enamoré completamente de pequeño, como tantos otros como yo que nacimos en los 80, y es una película que a mí me parece mágica, el cuento más precioso que nos han contado jamás en el cine, sin duda, es Eduardo Manos Tijeras. Yo ya sé que no, que muchos no estaréis de acuerdo, vamos, ni de lejos, con que Eduardo Manos Tijeras esté entre las 10 mejores del cine, pero en mi opinión tiene que estar. No puede ser de otra forma. Tim Burton aquí desplegó todo su talento artístico. No voy a decir cinematográfico, porque Tim Burton es un gran director, en mi opinión, pero sobre todo es un gran artista. ¿Que últimamente está en horas bajas? Bueno, pues sí, pues vale, pues estará en horas bajas, pero un hombre que hace Ed Wood, un hombre que se ríe de su país con Marte Ataca y un hombre que hace este cuento en imágenes, yo creo que se merece que lo tengamos en cuenta. Y esta película, sobre todo, yo creo que, en mi opinión, se merece estar entre las 10 primeras por muchísimas razones que ya te digo. Ya os digo que me podría quedar aquí horas y horas diciendo las razones de cada una de estas películas. Pero bueno, os digo las principales. Nada más, eso es todo. Y Paco, como siempre pides que nos quedemos con una canción, yo os voy a dejar en honor a Fellini, que lo siento en el alma no haberlo metido porque me encanta, pues os voy a dejar con la genial banda sonora de Nino Rota de La Dolce Vita, concretamente con la escena final, no podía ser de otra manera. Os dejo con esta genial música. Hasta luego. Heisenberg. Y Heisenberg, Heisenberg. Era gitano Heisenberg. Bueno, ¿y quién era Heisenberg? ¿Quién era Heisenberg? ¿Y qué hizo Heisenberg? ¿Y por qué le llaman Heisenberg? Venga, ma. Iba a contar ahora la batallita, ahora la cuento, pero bueno, contesto rápidamente a tu última pregunta. ¿Por qué se llama Heisenberg? Pues porque su padre dijo que bajo el nombre Heisenberg. No, porque el no tiene Breaking Bad. Claro, porque era de Heisenberg. Bueno, para contar la batallita, en la quedada ayer de cervezas, esto fue de que me decía Paco, ojo, pues nos vaya de ciencia. Y yo tengo una de ciencia, si quieres. Y ahí salió lo de no hay huevos. Pero no hay huevos, ayer se repite el 17 veces con diferentes huevos. Y como se vio ahí, acojonado que dominaba el tema, dice, mal, Heisenberg, luego, rápidamente, que me acuerdo que es una buena razón, porque como se habla mucho de Breaking Bad, en ningún sitio he oído llamar a Heisenberg, tal. ¿Quién era Heisenberg? Pues mira, Heisenberg básicamente era un científico de principios del siglo XX, que podemos decir que fue quien creó un paso muy grande para la mecánica cuántica, aunque yo creo que en parte Planck, que era anterior, porque además Heisenberg se basa en parte en las teorías de Planck, que bueno, ahora no es el tema, o sea, que vamos a centrarnos en Heisenberg. Yo lo que quiero resumirlo de una manera divulgativa, porque no voy a hablar ahora de fórmulas ni nada. Básicamente, Heisenberg es famoso por su principio de incertidumbre. Exacto, el principio de incertidumbre. Esto ya genera solamente la propia palabra. Física en el siglo XX, se supone que la física lo que hacía era acertar todo y buscar las normas, pues bueno, de pronto sale algo que dice, hay un principio de que nada es cierto. O de que, en mecánica cuántica, hay cosas que no son ciertas. O no se pueden hacer, no se pueden demostrar. Él realmente iba por otros derroteros, lo que quería era no contradecir, sino hablar de las teorías que había anteriormente. Al revés, él quería hacer un experimento práctico para poder reafirmar teorías que había antes, y curiosamente lo que hizo fue todo lo contrario. Pero bueno, el caso eso es lo que pasa cuando buscas la razón y no lo que piensas. Exacto. Cuando buscas las cosas de verdad. El hombre podría haberla oculto y haber dicho no. Claro, pero te quiero decir que la honestidad de un científico muchas veces es, yo pienso una cosa y cuando la voy a descubrir o a demostrar, me encuentro con la contraria. Y, oye, acacho las orejas y es lo que realmente es. No pasa nada por no tener razón, ¿eh? Viéndolo desde el punto de vista de la actualidad, principio de incertidumbre, realmente lo que nos va a plantear, o sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que tiempo atrás, al siglo XX, funcionábamos con la física de Newton, es la que conocemos, hemos estudiado en la escuela, pero ya sabemos a día de hoy que la física de Newton, en nuestro espacio, nuestro macroespacio, funciona, pero a nivel subatómico no. Y en nuestro macroespacio, la de Newton se queda limitada, y cuando nos vamos al universo tenemos que aplicar la de Einstein, que es ni más ni menos que un complemento, pero cuando nos vamos al mundo de las partículas, hombre, no, nos vamos a otra dimensión, al subespacio, ahí la física realmente se da igual. Vamos a dejar el friquismo un momento. Gran serie. Bueno, cuando nos vamos al mundo subatómico, vamos al subatómico, las cosas no funcionan igual. Básicamente lo que nos dice este principio es que, tú si observas, por ejemplo, esta lata de cerveza que tenemos aquí cerca, tú solamente viéndola podemos saber cuál es su posición, ¿vale? Y cuál es su estado, ¿vale? Si se estuviera moviendo, podríamos determinar la velocidad y también su peso. Y su posición. Está a una velocidad de 5 metros por segundo y ahora está aquí, y yo puedo aventurarme a decir que dentro de 3 segundos estará. Claro, porque va a tantos kilómetros por segundo. Claro. El problema viene que para estudiar lo que es el microuniverso, nosotros no lo podemos observar directamente, sino que tenemos que crear unas reacciones para poderlo ver. Por ejemplo, si nosotros queremos observar un electrón, a lo mejor lo que tenemos que hacer es hacerlo chocar contra un electrón, contra un fotón, perdón, para que despide energía. Exacto, y entonces ahí lo podemos observar. Entonces, si fuera un billar en el cual tú disparas, y será una sombra, una proyección. Una proyección de golpe. Exacto. Nosotros, una forma, eso se llama en física de forma indirecta. Exacto, además, como lo ha dicho muy bien Javier, observamos realmente la sombra, vemos los efectos, que eso es básicamente lo que hacen en esto del suicida, ¿no? El LHC, que por cierto hay una aplicación que os podéis bajar, si es más interesante todavía. Hay una aplicación que os podéis bajar y os van a enseñar un poco, si la aplicación, cómo podéis distinguir las partículas, los bosones y demás. Y se pueden ver experimentos. Entonces, es súper curiosa esa aplicación para Android. levita. Y además, ya para acabar, cuando vemos a la de Heisenberg, pues de refilón, comentaré lo del bosón de Higgs, ya que estamos. Bueno, Heisenberg, claro, gracias a este experimento que hizo, descubrió que, claro, tú no puedes saber, y eso es el principio de incertidumbre, en una partícula subatómica no puedes, y además conseguir, yo no soy ni físico ni nada, eso es como lo hobby. O sea, si no meto la gamba, no soy ningún físico, no, que me corrijan, pero, no puedes, como decía, a la hora de observarla, no puedes saber su estado, o sea, cómo es y dónde está a la vez. O una cosa u otra. Tú tienes que decidir, o dónde, claro, tú tienes que decidir qué quieres estudiar. Entonces, me quedo con el ejemplo muy bueno de la mesa de billar. Yo quiero ver la bola negra dónde está, pero la bola negra yo no la veo, solo tengo la bola blanca. Veré el efecto del golpe de la bola blanca, claro. Entonces, en el momento, si yo voy a estudiar cómo es esa bola negra, en el momento que yo le lance la bola blanca para ver ese efecto, ver ese movimiento en la mesa de billar, ya no estaré observando la posición original de ese electrón, de esa bola negra. Por lo tanto, en lo que yo, el mismo observador, al observar esa partícula subatómica, lo que hace es cambiar el estado de la misma. De tal manera que, si tú, a la hora de observar, cambia. Claro, lo que implica esto es, en un experimento subatómico, resulta que el observador influencia sobre el experimento. Exacto. Se suele decir que, pues en la jerga suele hablar de fijar variables. Por ejemplo, si yo fijo el espacio y el tiempo, pues yo estoy fijando dos variables. Pues no puedo definir esas dos variables para una partícula subatómica. Si fijo el espacio, ya no sé qué decir. Yo digo, este electrón pasará por este lugar, pues no puedo saber en qué tiempo lo hará. Y si fijo el tiempo, digo, ¿en qué tiempo va a ser? Pues no sé, ¿en qué espacio? El tiempo va a caer, no sé en qué espacio está. No sé qué espacio. Ahí, es decir, no sé nada. No sé nada, pero aplico una fórmula de incertidumbre para más o menos sacar variables. Sí, un esquema muy sencillo, que además se utiliza mucho en YouTube, a modo divulgativo para explicar este principio, es imaginarnos una pared, dos paredes paralelas y la primera con un agujero. Y tú lanzas los electrones. Entonces, si tú, como decías ahora, vas a observar la velocidad, no vas a saber dónde van a caer. Esas canicas que tú lanzas por el agujero, no vas a saber dónde caen. ¿Vale? Pero si te fijas dónde caen, no vas a saber cuál. Vale, esto, como digo, es muy a grosso modo, hay mucho más detrás. Lo que estamos haciendo es intentar que la gente tenga una ilusión de lo que realmente comprende un físico cuando entiende esas fórmulas. La divulgación, alguien me decía el otro día que es una ilusión generar la ilusión para que una persona normal pueda ver algo que es difícil de entender si no es con una formulación. Un ojo de la claro, que son muy sencillos para que todos entendamos cosas muy complejas. Exacto. Mira, Hawking, hay unos cuantos libros más. Hawking, no, pero mira, divulgador. Mira, no, sí, Hawking escribió un libro. Yo era... creo que Brian Greene es más divulgador. Mira, y desde luego el divulgador por excelencia para mí es Carl Sagan. O sea, hombre, correcto, sí, sí. Carl Sagan es el que más sencillo nos ha hecho todo a modo de matemático. Lo que estamos hablando es de una cosa. Exacto. Generan una ilusión. Si fuera un truco de magia para que tú veas algo que no verías de otra manera. Y esta forma de explicarlo, yo creo que está muy bien. Pero yo quiero romper una lanza por este señor, porque, el primer libro que hizo a modo divulgativo que yo conozco, que era de breve, breve historia del universo. De divulgativo no tenía nada. Claro, él se dio cuenta que, hostia, título muy pasado. Sí, yo me acuerdo cuando leí ese libro, sí, que dije, bueno, está muy bien, con paciencia, pero de divulgativo nada. Pero luego saco uno que era clave, muy breve historia del universo, que eso lo recomiendo, que es para decir física para dummies. Ese me lo he leído, es muy sencillo de entender, es súper chulo, todo esto además esto lo explica, de ahí yo que sepa un poco de este tema, el tema de los agujeros negros, todas estas cosas que a los que nos interesa un poquito la ciencia, pues es muy, muy fácil de leer, pero es el de... muy breve, no el de breve. El más breve. Desde aquí voy a hacer un saludo y un gracias a Merche porque en mi cumpleaños me regaló la primera edición de este libro. De Stephen Hawking, que yo la había perdido en mis multitud de traslados de todos los hechizos que hice con flores de tecnología. Que no lo mismo que la de Hawking, que ese es otro señor. Pero bueno, también como detalle curioso decían que, claro, que todo esto que sacaron aparte de la raíz del bosón de Higgs, que va más rápido que la luz, tal, fue un fallo de observación. Y que en ese fallo, que es un fallo pequeñísimo, que entrará pues, el tema del principio de incertidumbre. cosa que yo creo que lo dicen por ahí, eso lo de dicen por ahí. Pero yo dudo mucho que esos señores científicos no tuvieran en cuenta el precipicio. Realmente es que lo de medir la velocidad y calcular que es más rápido que la luz, pues ahí no hay entrada. No, es claro, en principio no hay nada. Entonces todo esto tiraba por tierra, pues tiraba por tierra, bueno, tiraba por tierra, de momento cuestionaba muchas cosas que están por supuestas, sobre todo la teoría de la relatividad de Einstein. Pero rápidamente lo corrigió. Pero claro, es que luego dices, para medir esa exactitud, teniendo en cuenta que la medida de un satélite que está en la Tierra, que ya no está sincronizado totalmente con el tiempo, en cuanto a una llamada ya se me pasan los segundos, ¿cómo sincronizo el experimento? Ay, claro. Para mí estaba, ¿cómo se ha sincronizado esto si es súper difícil? Bueno, pues parece que había un cablecito que lo ha desincronizado, sincronizado 60 milisegundos mal. Y ya está, y ya está. Entonces, lo que me jodió de esta noticia fue que todo el mundo decía, Einstein, ese que tonto te gusta, sí, no tenía razón. Y dice, a ver, que no tenga razón, Einstein, igual está bien porque le abre las miras, pero para decir esto tendría que saber que supone el experimento que ahora dicen que se ha hecho y que dice Einstein. Y qué barbaridad supone el pensar que si algo supera la velocidad de la luz, tira por tierra muchas cosas que están más que contadas. Entonces, ojo, que ese experimento se tiene que comprobar más de una vez. A día de hoy, física se comprueba todo más de una vez. Pero con lo que sabemos de física, es imposible. Porque la palabra imposible nunca se dice. Improbable. Improbable. Muy improbable. Hay que. Yo voy a hacer un llamamiento, porque como ahora estamos hablando de otro tema, a Chemi, que hable de. Como he hecho yo ahora muy divulgativo la teoría de relatividad y la paradoja de los gemelos de Einstein, que es muy entretenida, y yo creo que es, ya le hemos hablado. Habéis hablado. No has seguido el podcast, dos, tres horas de podcast, a no sé cuántos podcasts, me llevo una y se me olvidó. Pero bueno, hablamos de Einstein. No hablamos de la teoría de los gemelos exactamente, pero bueno, hablamos de lo que suponía la teoría de la relatividad, lo que suponía la velocidad de la luz, el cambio de la exacto, el espacio del tiempo. Hablamos de eso. Y sí. Bueno, aquí ahora viene el dato friki, ¿no? Porque pues decir, joder, macho, este tío que es un friki, no se ha tornado, bueno, aquí porque han dicho, venga, el dato friki. Claro, nosotros, imaginaros un teletransportador, ¿vale? Como los de... No, también podría meterlo, pero no. Imaginaros un teletransportador como los de Star Trek. Funciona de manera que lo que hace es coger todas tus partículas, ve cuál es su posición, cuál es su estado, lo mete en la memoria de un ordenador, lo pone en un buffer, de ahí lo manda a otro ordenador, con un rollo transportador, y luego lo que hace es esas partículas tuyas las reintegra. O sea, hay varias fases. Pero ¿qué ocurre? Que claro, cuando inventaron el teletransporte de Star Trek, se encontraron con el problema de incertidumbre. No puedes saber una partícula cómo está, dónde está a la vez. Pues inventaron una cosa maravillosa que es el compensador de Heisenberg. Muy bien. Entonces, en Star Trek, el transportador tiene un aparato que es el compensador de Heisenberg. Esto es un dato friki. Claro, un dato friki. Que lo que hace frank, es frank, un dato frank. Que compensa el principio de incertidumbre y por eso funciona. Sí, es que manda cojones que hasta ese pequeño detalle lo tuvieron en cuenta a la hora de hacer la serie. O sea, me encanta lo del aparato de la curvatura espacio-temporal. Eso te lo decía ayer, ya sé si lo hablamos de cómo juega el espacio-tiempo, tal vez subespacio, las leyes de la física, realmente, de otra manera. Realmente no viajamos, lo que modificamos. Modificamos, tiempo, sí. Y a tomar, como diría... Una parte rápida es cuando... Está viendo el fútbol. Está viendo el fútbol. Hay una cosa esas que dicen que es ciencia. Que es ciencia ficción, que cómo se puede mandar mensajes desde la Tierra a la nave que está en el quinto cojón. Claro, eso no puede ser porque los mensajes tardan mucho en llegar. Hay lo que utilizan, una cosa que se ha inventado y que en teoría pues tiene que ser subespacio. Bueno, eso por debajo de la nuestra, donde las leyes de la física son diferentes. Hay gente estudiando esto y se ha conseguido transportar información a nivel subatómico. Y yo he oído en un podcast de ciencias.com, ¿vale? Que es yo recomiendo, el que lo recomiendo mil veces, a mí me encanta ese hombre y los podcasts que hay. Bueno, pues hay un científico que dice, y no puedo decir todo lo que estamos haciendo en laboratorio porque realmente todavía no está comprobado, pero pues puedo asegurar que estamos logrando verdaderas cosas que alucinarían a este tío. Y habla de transportar información de una partícula a otra. Hombre, a ver, la información es decir, incluso ya el ordenador cuántico algo tiene que ver con todo. Y han conseguido incluso meter paquetes de información. Es más, el viaje del tiempo está inventado. Sí, teóricamente. No, sí, no, que cuando tú coges una supernova, cuando está convertida en agujero negro, la suspendes en ese estadio. Y entonces, los pasas a del tiempo y al cuatro cervezas y estás viajando. El doctor Cuba y... Estabas con el sí, eso además se lo he dicho a Jusu y tío, yo sé la receta, yo sé la receta. La especial de Halloween, yo sé que ahora que se acerca Halloween, si alguien que es muy fan de la serie de Heisenberg, Breaking Bad, leí hace poco la receta, es muy sencilla, es tan fácil como hacer caramelo, o sea, cogemos azúcar, lo diluimos en agua, le echamos el sirope del sabor que queráis, colorante azul, lo dejamos, creo que son 12 horas o 8 horas secar en una bandeja de horno. Hablamos del atrecho de la serie. Claro, y luego tú rompes esa placa que ha quedado de caramelo y ya tienes la de la serie, la mentalidad. Mira la serie, que hay que meterla en una cosita chunga para que parezca algo bueno. Entonces, y llegue el tuco y haga ¡Hostia! Es eso. Genial, las están vendiendo en internet con bolsas de los pollos hermanos. O sea, ¡qué bueno! Entonces te entregan tu bolsa de pollos hermanos con azúcar en forma de... Bueno, creo que es el momento de dar paso a las recomendaciones. Correcto. Oye, esto es el azar de manzanas, ¿sabes? Sí. ¿Tenemos alguna sintonía para recomendaciones? Porque no me acuerdo. Pues recomendaciones. Venga, recomendaciones. Empezamos por nuestros invitados, ¿no? Yo creo que lo correcto, mueve el micro hacia Jusu. Jusu. Empiezas. Venga, Jusu. A ver, yo voy a recomendar. Espera, que nos dan aquí. Hostia mierda. Bueno, pues para una vez que enlazo de mierda. O sea, porque ahora iba la dramatización que hemos hecho de Dana y ese, que nos pidió que le hiciéramos. Bueno, nos pidió si queríamos hacer una dramatización. Y tres. Y hemos hecho la dramatización que ahora presentamos, se llama Calle Casta 42. ¿Era el título? Bueno, creo que sí, ¿no? Calle Casta 42. O 42, hoy lo he dicho bien, qué maravilla. Y os presentamos nuestra primera dramatización, un intento. Os pedimos disculpas pues por nuestros errores, pero lo hemos hecho con todo el cariño del mundo para que Dana pues, nos oiga y nos corrija y nos mande el segundo capítulo, que queremos saber qué es lo que va a pasar. ¡Ey! ¿No tienes el final? ¡Spoiler! Es una, ahora lo veremos, tiene dos personajes, es una suerte de Breaking Bad, porque tiene un personaje mayor y un Jesse Pinkman. No, son dos personajes, uno es llamado Don Antonio, que es un hombre mayor que vive casa de vecinos del edificio y pues bueno alguien que viene a visitarle que es Damián, hombre joven también. Esto nos lo hemos repartido aquí como buenamente hemos podido y Manzanares nos iba dando las hojas. Es el director el que nos decía todo el rato muy bien para adelante muy bien y bueno ahí queda eso. Don Antonio este hombre siempre igual. Seguro que el café ha acabado desparramado por el libro mientras echa la siesta. Ay, más vale que guarde el congelado antes de que se irrita. He oído. Oye, don Antonio, pero ¿quiere acabar usted conmigo de un infarto? Vamos, hombre, no haga esto. No mereces que te pague la compra. Hablas siempre mal de mí. Es cariñoso, don Antonio, no se ofenda. Nunca hablaría mal de usted. Y si no, ¿qué sería de mí estos fines de semana sin venir a traerle la compra? Estaría lidiando con alguna muchacha, con los colegas, como se dice ahora, de Vitorito, o ahorita no sé cómo se diga. ¿Qué pasa? ¿Que usted no se divertía de joven? Ande, vamos al salón a ver cómo está su libro Sabor Café. Pues, no he dormido en toda la noche. No he dormido nada. ¿Y eso? ¿Se encontró mal? No, pero el vecino no sé, muchos entre ruido de muebles, siempre aquí, siempre allá. Sí, no sé qué estoy haciendo este hombre, pero no, me aparece yo, no he pegado ojo hasta las 6 de la mañana, que parece que por fin el tío se ha dormido. Pero entonces, pues el vecino está. Estaría inquieto por algo. Nunca he debido quejarse de él, ¿no? Parece un vecino normal, no como los que tengo yo, que están todo el día... ¿Todo el día qué? Don Antonio, todo el día, ya sabe, ahí dándole... Dándole. Hijo de qué cosas, que uno ya no tiene en cuenta ni se acuerda de que existe. Pues eso no hay que olvidarlo, don Antonio, ya sabe, es lo único. Ya te das cuenta que eso de sexo y amor son cosas distintas, hijo. Espero que no sea pronto, don Antonio, que eso del amor es muy esclavo. Pero diga, ¿qué cree que le pasa a su vecino? ¿Quiere que me quede con usted? ¿Que suba a hablar con él? No, hijo, no hace falta. Una vez me he gustado con él, el rellano se ha ganado sobre él, ¿sabes? Y siempre, bueno, educado, la verdad, jamás nos hemos dicho una palabra, pero cuando le gusta, siempre hace el mismo ritual, que se para, yo dejo pues eso es un signo de respeto, don Antonio. Se asegura de que usted llegue a su piso y después se va dejando el portal bien cerrado. Es un buen vecino, entonces. Como para dejar las puertas abiertas hoy en día. Así, ya sabe que las cosas están muy mal. Fíjese, yo con un doctorado y dos másteres, ¿y de qué me sirve? Trabajando de becario por 600 euros al mes. Luego futuro me espera. ¿Quiere un poco más de café? Sí, José. De deducción. Tienes fillas, una de 9 y otra de 10 años por la niñilla cuando sube a tu correr. Tampoco en el ascensor, yo creo que es un manera de dejar la puerta en un pleno de tener que verle. Y es una potencial. Papi, papi. Hombre, algo de alegría en la escalera. No me lo puedo creer. Tiene que ser tarde con mi niña, eso de las 8 puntos va a ganar por tal. Continuará. Bueno, pues esta ha sido la dramatización y ahora ya entendéis cuál ha sido el spoiler de atrás. Imagino, pues ahí nos hemos quedado y nos falta de todos los miembros y miembros de este grupo que Edna nos diga qué canción ha escogido hoy para el programa. Así que Edna, venga, habla un poquito, ya sé que no te gusta. No me gusta y mi inglés es muy malo. Venga, Edna, va. Os recomiendo Stone Sour, o sea, no, el grupo es Stone Sour, sí. Y la canción es Bluegrass. Bluegrass. Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. kind of feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time to ask. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. Whatever gives you, don't expect an easy answer. With something like a soul that comes and initializes. Hold it up like big dolls and little nuts. You can't expect them to flow. So while you're outside looking in, starting what you see. You don't know what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass. You don't know how much time to ask. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. The pandemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart. Never did it right from the start. And just listen to the noises. Then what's living for you? Tell yourself it's just a different scene. Remember, it's just different from what you see. I'm looking at you in the past. Don't know how much time has passed. No one knows that feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Invitados que ya sabéis que son Juchu y Jaime Michu. Hemos decidido durante este rato que vamos a subirlo en dos partes el podcast para que lo podáis disfrutar poco a poco, ¿no? Vamos con las recomendaciones. Juchu, tu recomendación de hoy. Bueno, pues, digo, me voy a poner la papasta, pero paso. Voy a recomendar. recomendar una serie de pasta ya, serio. Yo, o sea, voy a recomendar una peli que vi esta semana, yo la recomendé ya, que es Gravity. Ah, de verdad, ir al cine. Ir al cine, porque es toda una experiencia. Yo fui el día de Rata el miércoles, que se llama Día de Rata, sí. Hay que verla en 3D, de verdad. Sale, sale Sandra Bullock y el del café, el Juli este. Da igual, da igual, pese a ellos. Sí, porque, ojo, pese a ellos, y al argumento que es muy sencillo, es toda una experiencia de cine. O sea, es Cuarón, solo con eso. Es que yo lo he recomendado ya dos veces. No, a ese hay que tener un respeto. Hizo el único Harry Potter que no era para tontos. Que fue el único libro bueno, el que se va a acabar. Y ha hecho muchas buenas pelis, pero como experiencia de cine, de verdad, es uno de los pocos motivos por los cuales no debéis ver cine pirata. O sea, hay miles de películas que da igual, os la bajéis como salga de la red. Esta hay que verla al cine. Claro, ¿sabes qué pasa? Hay que disfrutarla. El cine está avanzando hacia el espectáculo en ese aspecto, hacia lograr emociones y sensaciones. Y el 3D tan criticado, si se empieza a emplear desde ese punto de vista, no para hacer una peli normal, sino para generar sensaciones en el espectador. Y bien criticado, mínimo, ¿eh? Y bien criticado, porque se ha inflado a hacer 3D desde en postproducción de mierda. Y después de Avatar, que me gustó, pero menos. Pero esta es una peli súper sencilla, dura 90 minutos, importantísimo. Decir, sin tener que mearte, estar aguantando. Ya vale de peli de 3 horas, de 2 horas y media. Oye, Juchu, es que yo adoro las pelis de 4 horas, macho. O sea, sí, pero para verlas en casa. Pero para verlas en casa. Sí, recibes hace un poco. Hay gente, yo por ejemplo, yo que sé, tengo cierta tendencia a gustarme la cerveza. Entonces, me gusta ver como 1, 2 o 6 antes de ir. Pero claro, si me iba 2 horas y media una peli y le giras limitada. Y hubo, creo que fue... Pero eso no es un culto, no es una condición que tienes. Pero creo que como fue, yo con la creo que fue Hitchcock o Woody Allen, que dijo que ninguna peli debía durar más allá de la capacidad de nuestra vejiga. Es verdad. Tiene mucha razón. Yo vi la última del Señor de los Anillos y me pegué la última hora y media mirando que es lo peor que se puede pasar. Bueno, qué vergüenza. Tenéis que ver Gravity porque como experiencia de cinematográfica os volverá a dar ganas de ir al cine. Bueno, yo os voy a recomendar una película que se conoce poco fuera de un poco el entorno o friki o fapaster, como queráis llamarlo. La recomendé ya en mi podcast, el Desde el Matadero, gran podcast, escucharlo. Venga, ya mismo. Bueno, es una película que... Es fan de podcast, eso. Sí. Sí, bueno, nada, 2 veces al año, ¿qué más da? Sí, es fan de algo que no vas a encontrar nuevo de un año. Claro, pero bueno, sí, es verdad. Pero está bien, pero somos anacrónicos, puedes escucharlo cuando quieras. Bueno, a lo que iba, os voy a hablar de una película, o sea, os voy a recomendar una película que, ya os digo, de primeras que la tenéis que bajar. O sea, mirad si empiezo bien. ¿Por qué? Porque en España no está. Porque la vais a tener que ver con subtítulos. Ya, estamos con el bajapatismo. Sí. Tenéis que verla con subtítulos. En arameo, en arameo. Pero... Yo no quiero las traducciones a la una. Eso es. Pero lo que pasa es que no hay que verlas con subtítulos en plan, ¡ah, se cae cabarra, mancho! Títulos, no, es que no está en español. Pero merece la pena. Claro, ya es por necesidad, porque no hay otra. Pero la película se llama The Man of Earth, El Hombre de la Tierra. Es magnífica. Es una película que parece una obra de teatro, ya que todo, absolutamente toda la película transcurre en una habitación. Y solo sale gente hablando. Ya sé qué película. No, pero oye, mira, esta os voy a contar un poco el argumento, porque si el argumento no es lo interesante, sino la narración de la historia que cuenta. Todo parte de la base de un profesor de universidad, relativamente joven, que se va a mudar, que invita el último día a sus amigos a su cabaña donde vive. Bueno, está ya recogiendo todas las cosas y les dice, oye, veniros, echamos un café, el último café. Y ahí hablando, el hombre como que empieza, son todos pues un biólogo, un historiador, una especialista en religión, lo que sea. Y claro, el hombre empieza a teorizar, decir, mira, os voy a contar, ¿por qué? Porque le preguntan, ¿por qué te mudas? Siempre, tú estás siempre mudándote. Y claro, se queda así pensativo y dice, bueno, imaginaros, mira, en un caso hipotético, que es que yo soy una persona, que soy un hombre de Cromañón. Entonces, claro, soy inmortal. Yo puedo morir de que me peguen un disparo, pero de forma natural no estoy muerto. Yo he vivido durante muchísimo tiempo. Claro, al no envejecer, la gente sospecharía, entonces yo me tengo que ir mudando. Y los compañeros le dicen, bueno, pues te vamos a sentir el juego, venga, va. Entonces, si eres Cromañón, ¿cómo recordarías, cómo eran las estepas o cómo eres este hombre? Dice, a ver, tú cuando eras pequeño... ¿Te acuerdas exactamente de cómo era el parque aquel donde estuviste? ¿Tienes algún retazo? pero yo no me acuerdo exactamente dónde están las paredes. Como os digo, es toda una habitación, ellos hablando y como poco a poco entran en el juego hasta decir, hostia, tú, ¿es verdad o no es verdad? Empiezan a plantearse temas religiosos. Empiezan a plantearse temas religiosos. O sea, esto va a ser un pequeño spoiler, pero merece la pena para engancharos, que el tío llega a decir, dice, entonces si tú has vivido muchos años, ¿conocerías a Jesucristo? Y claro, dice, perdóname por este spoiler, pero merece la pena. Dice, imaginas que un tipo conoce a otro tipo en Asia que se llama Buda, cree sus cosas, su filosofía, y intenta llevarlo a Medio Oriente, pero la gente no malinterpreta, sino que se crea otro tipo de pensamiento. Claro, él está insinuando que él es Jesucristo. Y claro, la que es muy religiosa del grupo empieza ya con ataques de ansiedad, como decirlo. Porque ya han entrado al juego de que se están creyendo. Otro no, hay un psicólogo. De verdad. Bueno, no, eso es simplemente porque hay que meter solo un gancho, que es lo que digo yo, siempre hay que hacer un pequeño spoiler para enganchar, pero de verdad, buscarla por internet, que es una maravilla de película. Cortita, también. Venga, otra recomendación. Javier. Vale, pues yo voy con una película tampoco muy conocida. Es una película noruega, es un thriller, se llama Headhunters, ¿ok? Bueno, el título original es Fodrid y Verne, no he entendido mucho de noruego, la verdad. Película de 2011, muy, muy reciente. ¿Tú la conoces mucho? Si no la conocía mucho, yo estaría hasta preocupado, o sea. Bueno. Sí, a mí también. Bueno, es un thriller, cuenta la historia de Roger, pues un hombre que lo tiene todo en la vida, básicamente tiene... todo el dinero que puede imaginarse, tiene un cochazo, tiene un pivo por mujer, tiene una casa en las afueras, lo tiene todo. Pero viendo que tiene un vacío en su vida, pues él tiene un hobby que es atracar obras de arte. Bueno, digamos que es un ladrón de guante blanco y roba obras de arte. ¿Ok? El caso es que además, en paralelo, él está buscando a una persona para cubrir un puesto dentro de su empresa. De ahí, pues, el título de Headhunters. Pero todo se empieza a... complicar tras conocer a un candidato ideal que es llamado Class Great, que es el nombre del personaje en cuestión, que está interpretado por Nicolai Coster-Waldau, que lo conoceréis por Jamie Lannister en el Juego de Tronos. Y este, pues bueno, desde que conoce a este personaje, pues todo se empieza a complicar. ¿Vale? Por una razón o por otra, le están persiguiendo, ¿vale? Todo empieza a ser una contrarreloj. Sufre su vida porque parece ser que está siendo perseguido. De ahí un poco el doble juego con Headhunter, porque no solo Headhunter es una persona que busca a alguien para un puesto, sino también es un cazador de cabezas, básicamente. O sea, sería una traducción, sería Cazadelitos, que es la misma que Cazar Recompensas. Eso es, Cazadelitos y Cazar Recompensas, efectivamente. Y yo la recomiendo porque es un thriller llevado, pero muy, muy bien llevado, de una forma muy, muy inteligente. Y realmente te mantiene en tensión, está muy bien hecho, la verdad. Eso es. Y realmente requiere más de un vistazo. Yo me sorprendió, no había visto nada ni del director, que por cierto es un Rodrigo Morte, Kildum se llama, creo. Sí, el de toda la vida, Y que luego que la veáis y que me deis vuestra opinión. Encarecidamente. ¿Vas tú el último? Yo voy a... Vale, es que te va a copiar. Como no has traído nada, se va a copiar. Esto no es la peor que pasaba. La película que voy a recomendar es una película del año 1967. ¡Oh, ¡Ah, qué! Se llama Adivina quién viene esta noche. ¡Qué bueno! Película dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Spencer Tracy, Catherine Hepburn y Sidney Poitier, y la mujer de Sidney Poitier, ahora no me acuerdo cómo se llama. El argumento más o menos de esta película es, bueno, pues la hija va a presentar a sus padres a su prometido, que todavía no se han visto, y cuando llega allí el prometido, pues resulta que es un negraco de 2 metros, que dice que se la va a llevar a San Francisco. Es una familia burguesa acomodada. Exacto. Entonces hay un dilema moral de nosotros no somos racistas, pero bueno, que yo creo que... Pues claro, nosotros de carácter no somos racistas, pero la hija no mete solo en casa. Es inteligente. Dice, hostia, van a venir los padres que son negros también. Este es el hombre que hizo la de sustituto Sí, es un gran actor. Sí. Bueno, eso más o menos es el argumento. De ese modo, hay un remake que hicieron hace unos años que era al revés, que era una familia. Sí, que sí, hay un remake en blanco. Hay un remake de todo. Pero aquí apoyamos lo original, claro, los remakes, pero tiene que ver, no tiene que ver. Y el sitio puede tener un tío ahí elegante. Claro, un tío jamaicón. De esta película. Bueno, ¿se contará alguna anécdota de esta película? No, y en el 82, 67, perdón, 67. Y el libro que voy a recomendar, porque también solemos recomendar un libro. El otro día. Solemos recomendar un libro, eso lo dice como yo. Tú no recomiendas nunca. El otro día se. Fue el 10º aniversario de la muerte de Manuel Vázquez Montalbán. Ay, bueno, bien, esto estamos todos de acuerdo. Aplaudimos su muerte. Vamos a recomendar algo del gran camarada Manuel Vázquez Montalbán. Y voy a recomendar Los pájaros de Van Gogh, sí, sí, que es un libro de la serie de Pepe Carballo, el inspector Pepe Carballo. Un libro que fue publicado en 1983 por la editorial Planeta, que es como una especie de tres historias dentro del mismo libro que se celebran, o sea, se tiene lugar en Barcelona y en Tailandia, y bueno, pues Pepe Carballo es un libro de intrigas, un libro de aventuras. Como decía, él murió en el aeropuerto de Bangkok, que en teoría de hace años estaba de vacaciones, y como otra curiosidad, esta semana, el sábado concretamente, la Bartoleta, en la librería Negra Criminal, de la cual yo soy cliente, con el momento que estuvo con clientes. Encarecidamente. Es una librería de librero, que sabe de lo que hablo. Yo le compro un libro, le he ido a visitarlo. Se celebró el aniversario de su muerte, que ha sido ahora, con su vermú, que le invitaba a toda la gente. Estaba su hijo, estaba escritor de novela negra. Y eso, qué manera de contestar. Bueno, y que se echa en falta gente, sí, como lo hace Montalbán. De hecho, me dijo que va a recomendar algo, y dije, por supuesto, sabes que además... Ah, bueno, y voy a recomendar otra cosa. Venga, más. Vale. Que... muy rápidamente. Déjalo, que para lo que hace. Muy rápido. Daniel Calavera, que es un cinéfilo de la hostia, me recomendó y dice, hostia, esto... he visto unos vídeos por internet y creo que te van a gustar porque tiene mucho que ver con tu humor, y son un grupo de cómicos, una pareja de cómicos, que son los Venga Monjas, que hacen vídeos de... y hay un vídeo en concreto que se llama La Christmas Jalucha, para toda la gente que lo quiera ver, que tiene cuatro series y cuatro ediciones, cuatro pases, y La Christmas Jalucha es de la fina, es humor muy absurdo, el post-humor, si no te gusta la racha, es la vanguardia del post-humor, esta gente, o sea que a lo mejor te ríes o a lo mejor no. No, yo creo que si te ríes. Si te ríes. Dices, vaya par de colgados, pero te ríes, sí. Bueno, ahora voy yo. Cuando quieras. Vale. Pues yo voy a recomendar a Paco. Qué majos sois. Qué majos. Bueno, pues voy a recomendar documental. Pero aquí hay un gran dilema. No sabemos si es un documental o una película, pero realmente para mí los que la gente muy purista del documental dice que no es un documental. Lo que es evidente es que no es una película, porque lo que cuenta es una historia real, pero utiliza imágenes de películas para ir contando la historia de este personaje, se llama Joan Puyol. La película es Garbo, el espía que salvó al mundo. Es una gran película, para mí es un gran documental, porque este personaje es un personaje que, si a lo mejor, como decía antes Gucho, cuando hemos hablado de esta recomendación, si hubiera sido francés o inglés o americano, nos habrían puesto a tope con él, porque este tío hizo algo increíble, y es contaminar a la inteligencia alemana para que creyeran que el desembarco iba a ser en el paso de Calais. Pero fijaros si se llegó a creer Hitler esto, que cuando ya estaban entrando por Normandía y le decían a sus generales, cambia la fuerza que están viniendo por aquí, le decía Hitler, no, estoy seguro que vienen por Calais, y esto es una maniobra para engañarnos. Y ahí estuvo aguantando mientras se embarcando en Normandía, porque el señor Joan Puyol, cuyo apodo era Garbo, había engañado a los alemanes. La historia de este hombre es de líos increíbles. En el documental, si os lo compráis, que os lo aconsejo, porque aparte de que es difícil de encontrar por ahí, el documental, cuando lo compráis... es difícil de encontrar por ahí, pero lo podéis mirar. Pero sobre todo es que yo digo que lo compréis por una razón. Tiene dos versiones. Una, en que está contado de una manera cronológica, de manera que se puede seguir mejor el documental. Y la otra, que utiliza un recurso que es intentar meternos flash forward, que se llaman, ¿no? Vale, lo intenta meter todo de manera que tú te contamines de lo que él hacía, que era liar de una manera terrible a los sistemas de espionaje. Os voy a contar solo un apunte para que veáis lo fascinante que es la historia de este tipo. Muy rápido. Muy rapidísimo, como siempre. O sea, después de que has hablado 10 minutos, a mí corta. No hablo casi nada. Vale, resulta que este señor empieza la Segunda Guerra Mundial. El tío tenía una manía terrible a los fascistas. También dice que a los fascistas comunistas. Y entonces decide que hay que hacer algo para el contragénero. Se va a los británicos, va su mujer, la embajada británica, a proponerlo como espía a su marido. Le dicen los británicos, que por mucho interés que tenga, no. ¿Qué hace el señor? Se ofrece a los alemanes. Lo contrata el servicio de inteligencia alemán. Y entonces le dice a los británicos, soy un espía alemán, ¿queréis un contraespionaje? Y claro, lo contratan. El tío se llega a inventar, bueno, no cuento más, una red de espionaje que no existe. Pero, mira, el documental de verdad que es fascinante que una persona así, porque además... Cuando se manejan las cosas de verdad, siempre se manejan desde la sombra. Hace que la Segunda Guerra Mundial pues tenga el resultado que tiene con el desembarco de Normandía y que, entre otras cosas, el ejército alemán tarde tantísimo en reaccionar porque está completamente convencido de que van a entrar por Calais, que era el sitio que creían. Si veis la versión que os digo y no conocéis muy bien la historia, es posible que os confundáis, es verdad, con lo cual yo aconsejo que veáis esa versión y que miréis en muchos sitios, vais a encontrar información sobre la vida de este hombre. Y luego es esta versión que os va a transportar de alguna manera al lío que el tío organiza para confundir a todo el mundo. Bueno, pero es terrible. Bueno, recomendada queda y como ya nos tenemos que ir, yo no voy a hacer más respuesta. Sí, queda una encuesta. La vamos a escuchar antes una encuesta que el señor Diego Manzanares hizo estos pilares para que veáis si es verdad que estoy concurrando. Podcast. Manzanares salió con un pico en la calle a preguntar: ¿sabes qué es un podcast? Pero en lo de internet. Es que con retrasados, macho, nunca me aclaro. Intermitente. Ente. Vale, gracias, amigo. Hola, un podcast. Que no sé qué es eso. Internet. Un podcast es cuando Paco habla. ¿Quiénes? ¿Nacionales e internacionales? Hola, Hola. ¿Sabes lo que es un podcast? Pues no, porque no soy de aquí. No, pero ¿no eres de aquí? No. En León no hay podcast. Seguramente ahora, pero con otro nombre. No sé qué es podcast. No tienes ni idea, no has oído nunca. No me suena. ¿Y internet? ¿Sabes lo que es internet? Sí, internet, sí. ¿Tienes internet? Sí. ¿Tienes Facebook o Twitter? O... Facebook. ¿Y hay gente que cuelga en Facebook, yo qué sé, audios o cosas así? Sí. Pues más o menos eso es un podcast. Ah, ¿como una tarjeta? Sí, una tarjeta, por ejemplo. ¿Algo? Sí, exacto. Ajá. Ya está. Oye, pues muchas gracias. Nada, a ti. Qué horror. ¿Quieren hablar? Tú graba ya. Sí, sí, no. Hola, buenas. Hola, vamos a hacer un par de preguntas. Es muy fácil. Mira, ¿sabes lo que es un podcast? Sí, pues... Sí, más o menos. Déjame que piense para explicarlo dignamente. Como la grabación de un programa de radio que puedes descargarte vía web. Muy bien, muy bien. ¿Y sabes, escuchas alguno? ¿Algún podcast o algún...? Sí, alguno de Radio 3. ¿De Radio 3? Sí. ¿Y alguno que no sea de radio convencional? Alguna vez, pero muy... no. Pero poco, o sea, nada. No, de radio inconvencional no. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Venga. Perdone, ¿podemos hacer una pregunta? ¿No? Perdone, un par de preguntas. ¿No? Dejamos otra ocasión. ¿A otro día quedamos? Ahora no me encuentro con fuerza. Vale, muy bien. Hola, chicas, un par de preguntitas. Un momento, muy rápido. No robamos nada de tiempo. ¿Sabéis lo que es un podcast? Un podcast, sí. Eso es como una especie de link que se pone, pero que puedes escuchar cosas, o creo que es así. ¿Eh? No, sí, en internet. Sí, que lo escuchas y muchos libros te parece a veces. Ah, ahora lo suyo. Ahora sí, ¿eh? Ahora me acuerdo. ¿Y escucháis algún tipo de podcast? No, normalmente, o sea, depende. Si me aparece en algún libro, sí, pero normalmente no. ¿Y te aparece dónde? en algún libro, porque a lo mejor me hace referencia a podcast, pero normalmente no. O sea, en los libros te ponen referencias a podcast. Sí, por ejemplo, en un libro de misterio me aparece alguna cosa, pero normalmente no. Pero plan ficción. Sí. ¿Y qué tipo de podcast ponen en los libros de misterio? Yo qué sé. Me dicen, ¿dónde está el perro? Pues si vas a este podcast podrás encontrar una pista más. Cosas así, depende. Ah, eso está muy interesante. Sí, está bien. Vale, bueno, muchas gracias, chicas. Adiós. ¿Una pregunta? ¿Estás grabando ya? Sí. Hola. ¿Sabes lo que es un podcast? ¿Un qué? Podcast. Ni idea. ¿Ni idea? ¿No te suena de nada? Nah. ¿No escuchas nunca radio por internet o algo así? No mucho, la verdad. ¿No? ¿Pero tienes internet? Sí. ¿Internet qué es lo que más sueles ver tú? El Facebook. Facebook, ¿no? ¿Y para qué usas el Facebook? Pues para hablar con la gente. Hablar un poco, ¿no? Claro. Ligar un poco. También, un poco. ¿Y, o sea, que, y radio? ¿Escuchas algo de radio? Sí. ¿Qué tipo de programas? Pues yo qué sé, los 40, Europa FM. Un poco de música, ¿no? Sí. Oye, pues muchas gracias. Vale. Un momento muy rápido, ¿no? Hasta luego. Estoy aquí. Disculpa. Perdona. ¿No? Ah, es mucha prisa. Nada. ¿Preguntas? Un momento. ¿No? Hola. Un par de preguntas. Un momento. Es un minuto. ¿Usted sabe lo que es un podcast? ¿Un podcast? Pues no. ¿No se lo imagina así más o menos? ¿Algo de internet? Por ahí va. Sí. ¿Y algo de vídeo, audio? Podcast. Pues no me viene ahora. ¿Usted escucha canciones o radio por internet? Pues sí, a veces. ¿Para qué usa usted más internet? Para escuchar música, para escuchar vídeos. ¿El Facebook un poco? También. Un poco de todo, ¿no? Ajá. De acuerdo. Muchas gracias. Venga. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Estamos haciendo una encuesta. ¿Usted sabe lo que es un podcast? ¿Un podcast? Pues ahora mismo no. ¿No le viene nada por la palabra podcast? ¿Sobre internet? No. ¿Usted usa internet? Sí. ¿Más o menos qué hace en internet usted, si se puede saber? Pues me comunico con compañeros, amigos, familia, a través de correos electrónicos. Sí. Escribo algo en Facebook del pueblo de donde soy, mando fotografías. ¿Qué pueblo es usted? Torre de las Arcas. ¿Torre de las Arcas? Sí. ¿Provincia de? Teruel. ¿Y usted lo conoce? Yo no. ¿Conoce el Maestrazgo? Sí, hombre, claro. Pues está entre las puertas del Maestrazgo, la Cuenca Minera y el Parque del Río Martín. ¿Pero usted vive allí? No, yo voy a menudo. Ayer estuve, por ejemplo. ¿Usted solo pone cosas en el Facebook? ¿Para su pueblo? Principalmente sí. Y relacionado con paisajes del pueblo y fotografías del pueblo. O sea, para ligar y eso no usa el Facebook. ¿Qué cosas dice? ¿Es más de Facebook o de Twitter? ¿Twitter tiene Twitter? No lo utilizo. Bueno, muy bien. Oye, pues muchas gracias por atendernos. Nada. Yo, pues que es que no sé si es un problema de desconocimiento, pero creo que son un poquito peligrosas las redes estas. ¿Las redes sociales? Sí. ¿En qué sentido? En cuanto al control. ¿Control? Sí. Creo que se puede meter muy fácil la pata y, bueno, pues... O sea, que debería estar más controlado. Yo creo que sí. Claro, ¿esto quién lo controla? Buena idea. ¿El gobierno? No, yo creo que son los programadores que lo hacen. ¿Programadores informáticos? Claro. Sí, debería. ¿Creo Facebook decir, vamos a poner aquí algún control? Yo creo que sí, que tiene que haber en todo un límite. ¿Eh? La libertad para mí no es cuestión de hacer todo lo que uno quiera. Confundir sí. Libertad con libertinaje. Por ejemplo, hay una línea entre usted y yo y cualquiera que la pase, esto es peligroso. Y ahí es que a veces inconscientemente, pues apretando una tecla indebida, puedes hacer un desaguisado. Que se lo digan a los rusos, ¿no? Que hubieran, o cuando los americanos tocan una tecla indebida y ojo. Sí. Se hubiera formado la de Dios. Esto sí que me preocupa porque tiene acceso mucha gente. Mucha gente que. Peligrosa. Sí, y otra inocente. Me estoy refiriendo a adolescentes, chicos pequeños. Y pienso que con todo lo bueno que tiene, de que te puedes comunicar con gente, incluso yo he localizado amigos de la infancia, está muy bien. Y para mí ha sido incluso un triunfo, ¿no? Localizarlos a través de eso. Pero necesita un control. No sé quién lo tiene que poner, pero ahí la informática tiene muchos campos abiertos. Rajoy, por ejemplo. No, Rajoy. O Gallardón. O... No, esto es bastante serio. No depende ni de Rajoy, ni de Gallardón o de Montoro, que ahora mismo dice que los sueldos bajan, o sea, suben. ¿Para quién? Eso digo yo. Para ellos, que tienen muchos privilegios. Y ya nos estamos metiendo en terreno. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias. Venid. Pero si os vais tan lejos, ¿qué os pasa? Venid aquí. ¿Qué tal estáis, chicas? Muy bien. Estamos haciendo una encuesta. ¿Sabéis lo que es una encuesta? Sí. ¿Qué? ¿Sabéis lo que es un podcast? ¿Un qué? Podcast. No. Nada. Nada de nada. No. ¿Internet? ¿Sabéis lo que es? Sí. ¿Usáis internet? Sí. Claro. ¿Programas que usáis? Facebook. Sí. Twitter. ¿Sois más de Facebook o de Twitter? De Twitter. Twitter. Twitter. Más aquí de 20, por ejemplo. Nada. Los podcasts. ¿Y qué hacéis en el Facebook y en el Twitter? ¿Para qué lo empleáis? Subir fotos. Tuitear. Chatear. También, sí. ¿Gusta chatear? Sí. En Twitter no, porque no se puede, pero en Facebook sí. Hombre, por mensaje privado. Ah, bueno, vale, sí. ¿Se liga mucho? No sé. ¿Se liga mucho? Sí, bastante. Twitter. No, en Twitter no, en 20. Ah, tú eres de 20. No. Has mentido antes un poquito, ¿eh? Los dos utilizo. ¿Sabes lo que es un podcast, no? Ah, pero 20 sí. Sí. ¿Qué haces en 20? Pues chatear. ¿La lías? ¿Eh? ¿La lías? No la lías. Bueno, chicas, muchas gracias por habernos atendido, ¿vale? ¿No? ¿No te gusta la cámara? Es que me dedico a ello y... A ver, venid aquí. Mira, que quieren hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué es esto? Unos cuadros de Aurín y Violeta. ¿De Aurín? ¿Quién es Aurín? ¿Qué es Aurín? Un grupo de 5 chicos. ¿5 chicos? ¿Cómo se llaman? David, Dani, Carlos y... Y Javier, no. ¿Cuál es tu preferido? Carlos, a ver, ¿nos puedes señalar? El rubio. ¿Y los tuyos? ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Aurín también o qué es esto? Violeta. ¿Violeta qué canta? ¿Puedes cantar algo de Violeta? Ahora sabes que yo lo entiendo lo que pasa. Sin embargo, sé, nunca el tiempo para nada, que si quiero me doy cuenta y le doy mil una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré y vuelvo a despertar en mi mundo siendo lo que soy. Oye, pero ha nacido una estrella aquí, un aplauso, para... Un aplauso, venga, ahí. Pero ¿y las mamás? ¿Las mamás de las niñas qué tal? Ellas encantadas. Oye, estábamos haciendo una encuesta que a las chicas no les he preguntado, pero voy a preguntar a vosotras. ¿Vosotras sabéis lo que es un podcast? Ni idea. ¿No os suena? No. Pero la radio por internet, sí que habéis escuchado alguna vez, algún programa. No. ¿No os interesa? No, la verdad es que no. ¿La radio en general la escucháis a veces? Yo poco. ¿Poco o no? FM sí. ¿Música? Sí. Sí, sí. Bueno. Pues nada. ¿Y el internet para qué lo usáis? ¿O no lo usáis para nada? Sí, que lo usamos. Sí, para muchísimas cosas, pero vamos, para ver para oír la radio, desde luego no. ¿Sois más de Facebook o de Twitter? Yo de ninguno de los dos. Yo del Facebook, pero yo utilizo más el ordenador porque tengo un hijo de 17 años y hasta hace poco los trabajos del colegio había que sacarlos de ahí. ¿El ordenador? Del PowerPoint y muchas cosas, sí, sí, sí. El Facebook es, no sé, está bien, pero hay mucho más que ver. Oye, pues muchas gracias por todo. Muy amables, ¿eh? ¿Cuándo nos vamos a ver? Preguntas. Hola. ¿Vamos a hacer un par de preguntas? No, que yo soy compañero de la... Ah, que es compañero. Ah, vale, perdón. Pero bueno, también puedes salir, ¿no? No. ¿No te interesa? No, gracias. Ah, gracias, hombre. Que vaya muy bien, ¿eh? Igual me estás haciendo una encuesta. Un par de preguntillas, ¿no? Venga. A ver, alguien que lo sepa. Hola, disculpad. Estamos haciendo una encuesta. Podemos hacer un par de preguntas, ¿no? Me aburro ya, tío, de... ¿Me está grabando? Me aburro la hostia, macho, de... La gente no quiere hablar una mierda. Y mira que estamos preguntando por podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Qué no es un podcast? Y no habla nadie. ¿Por qué? El cámara. Hombre, mira. Aquí tenemos a Sara. No, que me voy. ¿Qué es un podcast? No sé lo que es un podcast. Que me piro. Un podcast es... Venga, ¿qué es un podcast? Que no lo sé. Sara, no, esta es Sara. Esta es Sara. Soy la más chica más guapa de la tele. No, venga, te lo vamos a emitir. Que vaya, no, que vaya bien, ¿vale? Dios. Vale, un par de preguntas. Estamos haciendo una encuesta. Dos preguntitas muy rápidas. ¿Está grabando, Álvaro? Sí, yo estoy. ¿Sabe usted lo que es un podcast? ¿Un podcast? Sí. ¿Qué es? Bueno, es un archivito de internet que se baja en el móvil y que suelen ser de vídeo o de alguna... Bueno, yo me he bajado alguno. Muy bien, muy bien. ¿Cómo cuál es? ¿Qué podcast escucha usted más o menos? Los que más suelo escuchar es el de redes. Me suelo bajar algunos de redes. ¿Eso es de televisión? Sí. ¿Y de radio? De radio de Goma Espuma también, me he bajado alguno. Goma Espuma. ¿Y que esté fuera del circuito comercial, digamos, de grandes... No. Pequeños podcasts? No, pequeños podcasts no. Hay que fomentar los pequeños podcasts, debería engancharse, que son buenos. Bueno, pero no me he bajado ninguno, no los conozco. Muy bien, muchas gracias. Saber hasta lo que es un podcast. Ha sido gracioso, yo. ¿Has visto? Ha estado muy bien. Pero, os digo una cosa, esto está grabado en vídeo. Está grabado en vídeo. Nos podemos plantear el subirlo tal como está, Manzanares por la calle en pleno Pilares. Yo creo que sí que habría que hacerlo. Bueno, y con esto ya subid hasta mañana a las 1000, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí, Juchu. Sabemos que ha vencido tu respeto ante los micros muy bien, porque no se te ha notado nada en tu vida. No, me he dejado de decir que me he pasado muy bien, que muchas gracias. Y como dices tú, te voy a parar a pasear. Ahora me he dado cuenta que realmente está muy loco su pelo. Me encanta esa frase. Jaimecho, muchísimas gracias por estar también en nuestro podcast, que tenía ganas, ya has participado en el Verdad o Mentira, que no se llama así, se llama No te creas. Es verdad o mentira. Es verdadero o falso, es verdadero o falso. Bueno, yo encantado de venir y solo tengo que decir que cuando vuelvo. Bueno, pues ya te diremos, no sabemos cuándo vamos a volver a grabar, pero... Tú llama. Ya, llámame. Ya, eso no. Yo también. Vamos al chiste acomodado. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber aguantado todo esto. Si habéis llegado hasta el final, nos despedimos con una canción que ninguno de mis compañeros sabe que la voy a poner. Ni siquiera Edna. Sí, Edna, si lo sabe, no, para que no se acuerda. Está prevenida. ¿Te acuerdas? La Steve Miller Band. O Serenade. Por esto... Era que es la Steve Miller Band. Eso es lo de Dover, ¿no? Serenade. Bueno, con esto nos vamos. Que muchísimas gracias por haber dedicado un pequeño espacio de vuestro tiempo a escucharnos. Adiós. Adiós. Did you hear the music of Sarah?